Hola, bienvenidos al cuarto podcast de Game Sahare, este podcast que hemos sacado adelante por aclamación popular porque la presión sobre nuestras cabezas era enorme, ya que prácticamente todos los medios del mundo estaban pidiendo y demandando que hiciéramos un podcast. Exactamente, han sido dos personas las que lo han pedido, un usuario del foro y la vecina de Astraco. Y Pascal. Y la vecina. Sí. Y la vecina. Mi vecina de 60 años. Tu vecina de 60 años. Me preguntaba todos los días, todos los prácticamente. Días. ¿Pero cuándo vais a hacer un podcast? Pues, señor, estamos en ello. Pero esta vez tenemos una novedad, y es que hemos preparado un guión más o menos de lo que vamos a hablar en el programa, y como somos la hostia originales, sí, vamos a hacer, pues como en el resto de todos los podcasts del mundo, vamos a hablar de los juegos favoritos del 2008, de las decepciones que ha habido en el 2008, del acontecimiento que a cada uno de nosotros nos ha parecido más importante en el año pasado. Hemos escogido un acontecimiento cada uno, y luego pues nuestras predicciones de cuáles son los juegos que van a dominar en este 2009, o por lo menos con la información que tenemos hasta ahora, en lo que viene siendo los primeros meses del 2009. Hace poco Fuxia fue el que creo que comentó que marzo es el nuevo noviembre, porque el noviembre, correcto, del año pasado ha sido una locura en cuanto a saturación de títulos. Por lo menos desde mi perspectiva han salido muchísimos más títulos de lo que cualquiera es capaz de asimilar, es decir, ha sido muchos juegos, incluso yo creo que han sido mal analizados o analizados sin la profundidad necesaria, porque había que pasar al siguiente, porque había 400 títulos pendientes. También podemos hablar de por qué se está produciendo ese efecto. Y bueno, luego responderemos al final una de las preguntas, algunas preguntas que nos han enviado nuestros usuarios a nuestra dirección de correo a Jare. Contestaremos a todas. Contestaremos a todas las que podamos, porque hay algunas que es como hacer un brindis al sol. Pero bueno, vamos entonces con los favoritos del 2008 de cada uno de nosotros. Hemos escogido unos cuantos. Hoy estamos aquí para este podcast, una servidora que es Mr. Pink, está el señor Fucsia, está el señor Verde y el señor Blanco. Y bueno, vamos a ir cada uno de nosotros comentando lo que más nos ha gustado del año pasado. Empezamos, pues por ejemplo, con el señor Verde, que tengo aquí su lista de juegos favoritos del 2008. Me cago en ti. Y señor Verde, adelante, cuéntenos usted cuáles han sido sus juegos favoritos del año pasado. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, y si no se habla de mi libro me voy. Pasarme el guión. Cabrón, si se le va a yo. Pues bueno, yo es que, como tengo mi biblioteca de juegos es reducida, entonces a lo mejor digo que un juego es mi favorito del 2008 y a lo mejor se editó en el 2005, pero no lo sé porque yo sigo jugando. Entonces, claro, si me equivoco en algo, pues tampoco vayamos a cuchillo. No, de hecho, uno de mis juegos favoritos de los que nombraré después es un juego que creo que es del 2005 también, ¿eh? Ah, un momento, pero ¿se podía poner algún juego que no fuera del 2008? Ah, ya no, vale. O sea, por ignorancia sí, pero ahora sabiéndolo, ¿no? Claro, ¿vale? Ahora ya es demasiado tarde. O por lo menos juegos que hayáis jugado este año. Claro. Pero bueno, siempre se puede actualizar en futuros podcasts, si se quiere hablar de algún juego en especial. Señor Verde, cuéntenos cuáles son sus juegos favoritos del 2008. Bueno, sin ningún orden en especial, ¿eh? Ni, sí. Battlefield Bad Company. Ajá. Dead Space. Uh-huh. Gears of War 2. Super Mario Galaxy. Y Mirror's Edge. Bueno, han sido... bueno, bien. Aquí va a haber cierta discrepancia, ya lo veo. Mis cinco favoritos. No significa que tengan necesariamente que ser los mejores juegos. Pero solamente bueno, son los mejores juegos a los que tú has jugado. Son los, claro, que le tengo cariño, y probablemente, más o menos el criterio ha sido que probablemente cuando ya empiece a estar un poquito senil de mayor, de estos juegos sí que me acordaré. No puedo decir lo mismo de otra gran y otra inmensa mayoría. No, es que al final viene a ser así, cuando uno dice, coño, ¿qué es un clásico? Pues joder, pues muchas veces es lo primero que te viene, que tiene a la cabeza, y no necesariamente porque sea mejor, sino bueno, pues porque te marcó en algún momento. Es como claro. Es, pero bueno, son mis cinco favoritos. Y bueno, pues eso, pues cinco, por el culo te la hinco. Y me acabas de robar el chiste, lo tenía preparado. Y es lo que hay. Ah, pues haber dicho. Y a mí el del libro, cabrón. Es que el cinco. Por lo del. Había algo que rimaba con cuatro, no sé si era tato o una cosa así, pero bueno, yo es que la jerga juvenil hace años que la dejé atrás y no voy muy perdido. Sí, yo me he quedado en el What the Fuck y el LOL. Sí. Yo a partir de allí ya no paso. WTF and LOL. Bueno, no sé. Battlefield Bad Company, yo creo que solamente probé la demo o creo que lo jugué antes de enviártelo, pero muy poquito. Hombre, mucho, bueno. Ah, no, este sí que venía del precintado, es verdad. Sí, ese lo jugué. Era para coger los puntos del live, ahí, para el gol, un par de meses. Soy cutre, pero no tanto. Bueno, sí que soy así de cutre, pero no. En esta ocasión no lo hice. Pero yo es que cuando cogí el Battlefield Bad Company, venía de jugar, que ya sé que no tiene nada que ver, pero venía de jugar el otro juego de guerra que había salido, Frontline, se llamaba. Sí. Frontline. Y venía de jugar ese multijugador entretenido. Sí, pero como que no me apetecía otro Battlefield. Bueno, de todas maneras. Me apetecía en aquel momento. Yo si quieres. A ver, he dicho mis cinco favoritos. Como total, el podcast va a durar un par de horas, porque hoy en día los iPods y todas estas historias tienen muchos gigas y la gente puede meter ahí les gusta, cosas, les gusta que les, y les sobra espacio, cosas. Claro, pues sí. 2 horas ahí en el atasco, pues escuchándolo en el autobús o donde toque. Incluso pues, podemos dejar un par de horas de silencio después, pues para que ocupe más. Por ejemplo, y bueno, al final, no, eso es lo que se llaman horas de reflexión. Exacto, y tú eso luego lo pones al hacer el amor para que y eso las mujeres les pone. Sí, las voces de los ajares. Claro, vamos, claro. Me consta. Entonces bueno, Battlefield Bad Company, unos pequeños apuntes más, que claro, como son juegos que ya hemos analizado en la web, y bueno, creo que la gente se lee hacer algunos análisis, entonces para no ser redundante. Hay gente que incluso lee algunos análisis. Algunos los escucha. Hay gente que incluso sabe leer. Sí, sí. Y luego están los que comentan, pero bueno, eso raza aparte, hay que darles. Es otra categoría de usuario. Sí, sí, eso ya es para, eso es para nota. Yo pensaba ya que eran. Yo me las apunto. Tienes una libretita Jare donde te apuntas quién comenta y quién no. La libretita Jare. Exacto. La lista negra, Blacklist. ¿Pero qué tiene, ¿qué tiene Battlefield? Que no pues, tenga, bueno, yo. Bueno, a ver, como amante que soy de las grandes sentencias, pues para mí tiene el mejor multijugador que, bueno, por lo menos que yo me he echado a la cara, pues en bastante tiempo. No necesariamente por, ¿sabes?, por un realismo a la hora de, pues, de definir situaciones de combate. No, o sea, no estamos hablando de un realismo como puede ser el Flashpoint o Arma, que bueno, no he jugado Arma, pero Flashpoint le di mucha caña en su tiempo. Battlefield Bad Company a mí me logra transmitir las emociones o las teóricas emociones que uno podría tener al estar inmerso en un combate y pues ver que un tanque te está enfilando y que de ahí no vas a salir, o que te están bombardeando y están volando la casa donde estás escondido. Y bueno, más que el diseño, que los gráficos, es que está todo muy bien. Al principio del juego, ¿no? Sí, a mí el hecho de que se pueda destruir el decorado, pues evidentemente, pues le da un plus de realismo a las situaciones que hace que gane mucho el juego. Durante mucho tiempo, pues nos hemos estado quejando de lanzas un pepinazo con el lanzagranadas contra una pared de madera, ahí contra una puerta de madera, y la puerta sigue ahí, no se puede romper, y sabes, no. Le quitaba cierta gracia a este tipo de juegos. Y bueno, la ¿y eso no es que obliga a no que al final todo el mundo acabe cogiendo vehículos y se olvide de la infantería? ¿Todo el mundo qué? ¿Perdona? ¿Eso no es obliga que al final, en las cuando estás jugando, todo el mundo se dedique a llevar un vehículo potente y abandone lo que es la infantería? No, no te convierte a los tanques en armas ultra poderosas al poder destrozar el escenario y que nadie se pueda parapetar detrás de una simple puerta. No, es, a ver, es con Battlefield siempre ha habido un poco el miedo de que estuvieran un poco descompensadas las unidades. Por ejemplo, sí. Siempre en el Battlefield 2, por ejemplo, las unidades aéreas, empezabas a ver batallas con los aviones a reacción y con los helicópteros, y aquellos hijos de puta, pues prácticamente es que eran inmortales. Tenías que tener en tu equipo un tío que manejara también un helicóptero, un avión, igual de bien o más, para tener alguna oportunidad de derribarlo. Pero en este no, prácticamente los combates son muy, muy, muy a ras de suelo. Bueno, yo, o sea, la clase que llevo, la especialidad es demolición, que es el que lleva el lanzacohetes y la recortada, y ese es lo que me he especializado. Y bueno, pues voy derribando helicópteros con lanzacohetes, los tanques con tres chupinazos que le metas o que pisen una mina que hayas plantado, pues revientan. La verdad es que está muy equilibrado y básicamente los vehículos se convierte al final en un mero transporte, pues para ir de un punto a otro, lo que no quita que, claro, un equipo compenetrado y un tío que sepa manejar bien la ametralladora, ni que sea de un mísero Jeep, pues te la puede liar en cualquier momento. Pero está muy bien balanceado el juego, ¿eh? Incluso entre clases. ¿Y la comunidad que te has encontrado jugando online, qué tal es? Pues todos una banda de capullos, y son todos estadounidenses la gran mayoría, o franceses. ¿Qué te vas a encontrar? Que esta gente, madre mía, yo es que ya no juego ni con cascos, ni quiero hablar, ni compenetrar, ni nada, porque vamos, a la que notan que el acento es un poquito diferente, ¿sabes? Que no estás mascando ahí una zapatilla y que no estás hablando con un tío de Illinois o de Wisconsin, ya empiezan con las gilipolleces y no hay... O sea, tampoco no hay respeto, vaya. Al final... Para mí... ¿Hay alguno de tu equipo que se llama Dark Phantom y lo oyes por el micro y es un niño de 10 años que dice "Yes, mami"? ¿A su madre cuando se acerca? Pues de todo, pero, de todo ahí en la viña del Dark, señor. Dark Phantom o 96 Dark Phantom Black asterisco corchete, etc. Sí, pero esto va por modas. Cuando salió Matrix todo el mundo era Neo, ya lo sabes, y ahora pues bueno, pues es otra historia. Pero bueno, aquí cada generación tiene sus mitos y sus tonterías. Pero bueno, es una lástima porque es un juego muy también muy táctico, y bueno, si está yo, el equipo bien compenetrado, el gran problema que tengo con el juego multiplayer precisamente es ese. Es decir, me cuesta encontrar una comunidad en la que sentirme cómodo y en la que poder coordinarme. En su día lo conseguí con el Team Fortress primero, y luego con el Day of Defeat sí que encontraba grupos de gente con los que jugaba más o menos asiduamente, y sí que había realmente una sensación de equipo. Uh-huh. Es decir, de ayudar a la gente, de intentar guiar, de proteger, de cubrir, de ir haciendo avanzadillas y tal, ¿no? De flanquear. Pero eso, quiero decir, es lo que más me tira para atrás hoy del juego online en este tipo de juegos, ¿no? Yo jugué muchísimo al Battlefield 1942, jugué muchísimo al siguiente Battlefield, y ya cuando salió el Battlefield 2, y cuando salió el de los mechas, este del futuro, ya decidí retirarme. Incluso jugué al de Vietnam, al Battlefield Vietnam también. Sí, jugué bastante. Y el problema al final siempre era ese, ¿no? Es decir, no tengo tiempo para estar pendiente de una comunidad en la que meterme, mantener contacto con la gente y con la que jugar a menudo. Pues es un tiempo extra que prefiero dedicar a otras cosas. Sí, y para mí esa es la gran lacra del juego multijugador hoy en día. La cantidad de subnormales que habitan por los servers, que simplemente se dedican a dinamitar el juego a los demás, ¿no? Para mí siempre ha sido importante, por ejemplo... Y los tramposos. Perdón, blanco. Sí, sí. Perdón. No, que decía que yo, por ejemplo, no juego casi nunca online. O sea, aparte de que no tengo amigos porque soy así de triste. No. Ven aquí. A mí lo que me ha gustado es jugar con gente que conozco personalmente. Incluso a mí me encantan esos piques de unos counters todos juntos, de 16 personas en una misma sala. Y los piques que hay ahí, bueno, es una barbaridad. La gente que la conoces, tienes tus bromas internas, y aquello es lo mejor que existe en el mundo. Ya me meto un día en live, sí, y no conozco a nadie. O sea, bueno, pues así es como realmente divertido el juego online, es decir, con gente que conozcas. En cuanto tienes que encontrar, si no, servers muy muy específicos en los que la gente se lo tome en serio y tenga ganas de jugar de verdad para poder disfrutar del online, ¿no? Para mí ese es el mayor problema, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente, Dead Space, porque es otro... Bueno, la verdad es que lo dejaste bien claro en el análisis. Sí, lo dejé... Bueno, sí, la verdad es que... Bueno, tampoco no voy a decir que ha sido lo mejor, pero sí una gran sorpresa. De hecho, cuando iba por más o menos la mitad del juego, me acordé con bastante cariño de la frase que acompañaba al logo de Origin, compañía, que decía "We create worlds", creamos mundo. Y realmente es lo que han hecho con Dead Space. Han creado un mundo que, bueno, tendrá sus fallos, tendrá sus carencias, porque, bueno, evidentemente pues todos los juegos siempre tienen algo criticable, pero han logrado un producto muy muy consistente, incluso a pesar de pues eso, algunos fallos en colisiones y, bueno, temas ya de físicas. A pesar de eso, resulta más real que otros juegos que buscan realmente pues eso, un realismo que al final no acaba siendo tanto. Pero vamos, yo de Dead Space espero y deseo que no haya una segunda parte de Dead Space y que, bueno, que la franquicia, pues que no se convierta precisamente en una franquicia, que sea una IP de un solo juego. Hicimos esto, es un juego cojonudo, pues ya está, no, ¿sabes? No pervirtamos el asunto más. Y bueno, esto ya lo enlazaremos ya con nuestros deseos para el 2009, porque me da la sensación de que lo que vamos a tener va a ser un montón de juegos con un 2, un 3, un 4 detrás. Está claro. Y si fuera un Final Fantasy, pues cubo de algo, raíz cuadrada de lo que sea, porque bueno, es lo que hay. Pero bueno, rápidamente. Sí, bueno. No, perdón. ¿Y si que se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Y si se convierte en una IP con no jugar. Y la publicidad que tenemos que meter. No, si se convierte en una IP y sacan un Dead Space 2 o Dead Space 3, la precuela, ¿sabes? Cómo conocí a vuestra madre y cómo nos encontramos todos aquí. Yo creo que la cagarán bastante por... Bueno, porque han tomado un cierto riesgo a la hora de crear una IP nueva, aunque de hecho la mecánica del juego, la historia y todo, en realidad es bastante trillado. No se puede decir que hayan hecho una apuesta súper arriesgada. Sí, no se puede decir que hayan hecho una apuesta súper arriesgada. Sí, en el sentido económico de decir, bueno, pues no vamos a hacer un Tony Hawk 19, ¿sabes? Sino vamos a crear un juego nuevo. Claro, yo el miedo que siempre tengo es que luego siempre te sale el desarrollador o te sale algún tonto de la compañía y te dice, sí, hemos escuchado a los usuarios que nos demandaban no sé qué y lo vamos a implementar mal, o sea, la vais a cagar, yo lo siento mucho por la gente, pero yo de la masa y de lo que opine la gente en encuestas online y que le pida, desconfío mucho. Siempre. Sí, porque normalmente los que siempre acaba triunfando son los que hacen más ruido y no quizá la de los que hacen, dicen las cosas más interesantes, ¿no? Ay, muchas veces se me ha metido un product manager en la boca. De decir, bueno, es que la comunidad quiere que haya metralletas, pero coño, si es un juego medieval, da igual. Ey. La comunidad pide metralletas. Y luego realmente la comunidad no demandaba eso, ¿no? Eran unos cuantos que estaban haciendo un montón de ruido. Que ya, eso pasó enlazando con lo que estaba contando Mr. Green, cuando salieron las primeras imágenes del nuevo Diablo, que sí. La comunidad se apresuró a decir que si era demasiado, que tenía que ser más oscuro y que las texturas tenían que ser más medievales y que entonces hicieron unas fotos de cómo se debería ver. No, o sea, no, por favor, no, o sea, no hagamos el juego que pide la comunidad, o sea, hagamos un juego, punto. Y la visión tiene que ser, aunque se equivoquen, la visión tiene que ser la del desarrollador, porque si estamos permanentemente escuchando a la comunidad, yo creo que al final en algún momento hay que poner un cierre y decir, bueno, hasta aquí, esto es lo que hacemos, esto es lo que vamos a meter y punto, y ya está, no vamos a estar escuchando permanentemente lo que quiera decir la gente. Pero es que bueno, de todas maneras puede ocurrir que los entornos donde se desarrolla el próximo Diablo o lo que sea, pues sean en sitios que no son desiertos, por ejemplo. O sea, que no son desiertos, que son pues sitios verdes, con foresta, con tal, con cual. Sí. Y el juego puede ser así de colorido, no puede haber, no sé, no. De todas maneras es con las imágenes es con lo único que tienen a mano los fans, ¿no? Del juego. No pueden jugarlo, no ven vídeos, ¿vale? Los vídeos, las imágenes, pero... Y aunque vean vídeos, no se pueden hacer una idea de lo que es la jugabilidad. Claro, es decir, es que a lo mejor el desarrollo lo está acertando porque a lo mejor te está poniendo imágenes de un nivel que es necesario que se vea bien y no sea oscuro, porque es un nivel que si se ve oscuro no pega nada con el resto del juego, ¿no? Es decir, el problema es que las noticias en el mundo este de internet y de los videojuegos se mueve tan rápido que enseguida la gente quiere ya las cosas de otra manera y enseguida quiere opinar y enseguida quiere... Y a veces sería mejor tomárselo con más calma, ¿no? Y decir, bueno, vamos a dejarnos de chorradas. El siguiente juego que tenía que comentar Mr. Green me parece que era el Gears of War 2, que lo tiene aquí en su lista de favoritos del año pasado, pero vamos a hacer un inciso hasta que se recupere, porque no. Mr. White, ¿tú has probado el Gears of War 2? Lo pasé con Crimson. Somos jugado estos juegos siempre en cooperativo, nos encanta jugar mucho desde el Halo 1. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bien, muy bien, la verdad es que es agradable. El juego, hombre, pues es más de lo mismo, multiplicado por dos, muy espectacular. y bueno, tiene algo de historia. Bueno, yo creo que está pulido en cierto modo. Y una de las cosas que recomiendo mucho a la gente es que prueben el modo Horda. Es un modo en el que, bueno, tienes varios mapas donde elegir y te metes dentro con desde uno o más hasta cuatro, o sea, cinco personas en total. Y bueno, es uh-huh. quedarte en un sitio parapetado, viene gente a saco, tienes que intentar sobrevivir como sea. Y cada nivel es más difícil, con más enemigos, y bueno, está muy bien. Ajá. Cae un amigo, tienes que ir corriendo donde él, como sea, mientras te están disparando por todos los lados. Muy, muy, muy bueno. Pues ese, yo lo tengo pendiente, pero primero tengo el Dead Rising, o sea que todavía no... Yo tengo pendiente 25 juegos de 360, o sea que... Sí, sí. Y me sigo comprando. Sí, bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Sí, sí, la banda tengo yo también un montón. El síndrome de Diógenes digital. Si queréis vamos a pasar a luego retomaremos con Mr. Green para que nos cuente los dos o tres juegos que le quedaban pendientes. Vamos a pasar con los favoritos del señor Fucsia. Que nos vaya contando él cuáles son sus favoritos de este año. Cuéntanos, el teto. Bueno, en la lista de los juegos favoritos del 2008, bajo mi punto de vista, el año ha sido tan malo de juegos, sí, de calidad, sí, que incluso en la lista de favoritos, en cualquier otro año hubiera sido decepción. Sí, probablemente, sí. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, han salido muchísimos juegos, pero muy pocas obras maestras, o muy pocos juegazos. Han salido muchos juegos, algunos juegazos, y muchos juegos simplemente correctos. Pero bueno, esto es una opinión, quiero decir, no... Y bueno, pues, por ejemplo, de la lista de los elegidos como favoritos del año 2008, por supuesto, están solamente juegos del 2008, por eso antes os he preguntado... se podía meter otros juegos, pero vamos, no pasa nada. El primero, también por orden... Ah, no lo he puesto por orden alfabético, pero los voy a decir por orden alfabético, venga. El primero es Burnout Paradise. Juegazo. Vale, este es un... sobre todo... bueno, es un Burnout, entonces soy fan de la serie desde siempre porque lo que son los juegos de velocidad y sobre todo los juegos de velocidad que te dan la sensación de no tener el control de la situación son realmente los que a mí me gustan y sobre todo es un premio a la desarrolladora, a Criterion, porque el soporte que ha tenido con el juego durante todo el año sacando coches, motos, bueno, no sé si han sacado motos. Han sacado motos. Yo estuve probando las motos. Y una nueva isla, es que ya solo les faltaba, yo creo que la versión PC que está a punto de salir, creo que va a salir con todos esos extras y desde luego más de un pecero, si no conocía la serie, se va a llevar una sorpresa. Sí, sí, yo estuve también probándolo y lo jugué bastante en su día. Y cuando salió la expansión esta que sacaron gratuita me quedé de piedra. Digo, bueno, estuve jugando con las motos, me lo pasé bastante bien, fue bastante divertido. No está tan pulido como lo de los coches, sobre todo porque el tema de las motos, bueno... Sí, las motos siempre tienen de vez en cuando, es un poco complicado. Lo hacen también, también suele ocurrir con el último proyecto Gotham Racing, sí. Hay que hacerse con el control de la moto y no está del todo conseguido, es un poco extraño, pero vamos, aún así para mí también es un juegazo. No lo tengo en mi lista de juegos del año, pero desde luego es un juegazo y hay que quitarse el sombrero ante Criterion y el apoyo que ha dado a los usuarios, o sea, es increíble. Criterion y detrás EA, porque sí, detrás EA, digamos, que les ha dado una libertad y les ha dicho adelante chicos y venga. Sí. Vamos a... sí. Yo todavía tengo la nueva EA. Yo todavía tengo que probarla porque bueno, jugué al 1 y al 2 también con mi hermano, nos gustó mucho. El 3 empezó a cansarnos un poco, desde entonces no he vuelto a coger ninguno, pero este creo que es un lavado de cara bastante, por lo que probé un poco la demo, que tiene cosas bastante majas. Entonces, bueno, cualquier día... Bueno, en realidad lo que han hecho ha sido coger el concepto de los juegos de... perdón, de Rockstar, que recientemente salió la última parte. ¿Cómo se llaman? Los... por Dios, cómo estoy de memoria. El juego de Rockstar que salió hace poco de conducción. Tiro con comodín. Coches. Ah, un juego... Mira, esa es una de las... el Midnight Club. Midnight Club, exacto, el Midnight Club. Esa es una de las joyas escondidas del 2008. Sí. Ese juego. Exacto, el Midnight Club ha sido, a ver, para mí otro de los, vamos, no, yo es que no soy de juegos de conducción, por eso no los puedo poner, pero desde luego lo probé y me pareció un juego muy sólido y yo creo que Burnout Paradise cogió esa idea de ciudad abierta, búscate tus misiones, y le dio un lavado de cara a la serie. Sí. Muy interesante, muy muy interesante, y además con un montón de diferentes maneras de acometer el juego, si te apetecía hacer carreras, si te apetecía hacer otro tipo de cosas. Uh-huh. Muy divertidas. Sí. Uh-huh. Así que le vamos a dar un gallifante. Un gallifante, exacto. Tu siguiente juego del año es, cuéntanos. Bueno, pues por lo mismo prácticamente vamos a, y por la sorpresa, es World of Go. Por la es el sleeper del año. Sí. Es un juego muy sencillo, es un juego que te pone más de un aprieto. Es un juego como los de antes, o sea, de esa desarrolladora chiquitita. Sí. Que ella se lo guisa y ella se lo come. Sí. Y la verdad es que sin, un poco a contracorriente, es no sé, la verdad es que el juego se merece estar entre los 5 favoritos del 2008. Yo lo jugué, pero me pareció un poquito difícil para mí, la verdad. No soy muy hábil haciendo esas torres de... Pero me pareció muy divertido, muy muy divertido. Y un juego que retomaré para perder el tiempo, cogerle el tranquillo y poder jugar con él. Poder jugar con él a tope, porque la verdad es que es uno de esos juegos que me los he apartado para decir, bueno, cuando tenga un rato me pongo con él y me lo fundo, porque la verdad es que... Sí, ponen aprieto, es mucho sobre todo saber el cómo la mecánica, ¿no? De cómo se va formando el mecano este extraño que se nos va cayendo, el uso de la física y sobre todo si alguien vio la noticia de la descarga de la banda sonora, que aproveche un momentito a descargarla porque estaba muy muy bien. Sí, es a mí también me sorprendió muchísimo la banda sonora. ¿Tú lo has probado, Blanco? Yo después de la quedada jariana esa, que Fuxia me dijo lo bien que estaba, llegué a Kebilbao y sí, lo instalé la demo, mejor dicho, lo estuve probando un poco y es uno de los que tengo pues ahí en la lista pendientes de pues para echar partidas solas de vez en cuando, porque está muy bien. Igual que, por ejemplo, uno de tus 34. Esos, sí, o si ves mi lista. Igual que, por ejemplo, estoy ahora probando, está muy muy bien también y recomiendo, es el Crayon Physics, ya sabéis cuál es, ¿no? Una maravilla. Es una maravilla. Oh, sí. Precioso. Una maravilla, una genialidad. Sí, sí. Es un juego divertidísimo y además es que es de esos juegos que cuando salen dices, pero ¿cómo coño no se le había ocurrido a alguien antes? Exacto. Es una genialidad. Supongo, no sé si saldrá para Nintendo DS, pero... Es donde debería estar. Pero debería, porque es el juego ideal para la Nintendo DS. Quiero decir, tiene el control perfecto para hacer tus dibujitos y aplicar las reglas de la física y hacerte tus coches y construirte tus ruedas que giran y tus palancas. Y es una verdadera genialidad, la verdad. Yo no lo tengo en la lista tampoco, pero es uno de esos juegos que me quedé con la boca abierta cuando lo probé, porque además ocupa nada. Y me tuvo enganchado de principio a fin. Son muy poquitos niveles los que jugué y vamos, me pareció una delicia. O sea, me recordó mucho a una cosa que probé cuando estuve en Londres, cuando nos invitó Sony al evento de Londres, a una cosa que hacían con la cámara. Así que hiciste... Sí, que dibujé una polla y dos tetas para... Una polla y dos tetas, efectivamente. Sí, ante el estupor de los que me rodeaban y la cara de Ava que se le quedó al de Sony. Pero sí, me pareció, vamos, de esas cosas geniales. De esas ideas geniales, pero es que encima en Crayon Physics han conseguido plasmarlo en un juego que es realmente divertido, ¿no? Y bueno, ¿tu siguiente favorito del 2008? Pues vamos a nombrar a Left 4 Dead. Left 4 Dead. Aquí tú y yo. Left 4 Dead. Aquí tú y yo no nos vamos a llevar bien. Left 4 Dead, el... realmente es un juego sin acabar. Es un juego que cuando salga el software developer kit, cuando el tío del Donus tenga bien de sacar el programa de creación de mods, de creación de nuevos episodios. Pero ya se estaba haciendo por ahí unos niveles que cogían cogían bueno, la inspiración de la saga Resident Evil, ¿no? Me pareció leer el otro día. Me da la sensación de que esos son mapas que hacen primero para Counter o para algún otro programa, y después con el software developer kit de Left 4 Dead lo que harán será poder convertir a este juego en cooperativo, que recoge pues el cooperativo clásico de toda la vida, pero es un juego inacabado. O sea, este juego, este es el sería una de las decepciones en cualquier otro año. Sí. O sea, este es por precisamente es por lo que comentaba al principio, es un juego que tiene un potencial increíble, pero tiene cosas de un mod. Tiene cuatro enemigos, cuatro diferentes, cuatro armas. Cuando digo cuatro, no son cuatro, pero casi. Es corto, es bastante corto. Y bueno, pues eso da la sensación de estar jugando a un mod que en cualquier momento vas a sacar la consola y vas a poner un comando de no sé qué para sacar, no sé cuántas. O sea, es un poco. Y de KFA, por ejemplo. Sí. Sí, no se le ve superproducción. O sea, esos 10 millones de dólares que hablaba la gente que se iba a gastar en promoción Valve para llevar el juego en volandas, para aumentar las ventas, los podrían haber usado para meterle más cositas al juego. Pero aún así es uno de tus juegos del año. ¿Por qué? Claro, le metes una motosierra, por ejemplo. ¿Lo habéis dejado elegir pues entre el 17, sois unos perros? Porque Left 4 Dead está en la lista de favoritos porque recoge la esencia del modo cooperativo de toda la vida y digamos que la moderniza un poco, pero vamos, siendo eso, un juego sin acabar. Tenía que salir para Navidades. Sí, claro, en Navidades. A mí de Left 4 Dead me gustó mucho las sensaciones, es decir, esa sensación, esos momentos de histeria en los que de repente uno de tus compañeros grita que vienen. Claro. Y tú estás mirando para todos los lados, girando el ratón para arriba, para abajo, para la izquierda, no sabes por dónde vienen, y cuando te quieres dar cuenta tienes a 60, 70 zombies encima y empiezas a ver los disparos de los compañeros, un compañero cae al suelo herido, tienes que ir a rescatarlo, es decir, en eso muy bien, en eso fantásticamente bien, pero y el pero, juego, pero, el me juego deja, pero me deja un poco frío, quiero decir, claro, Serious Sam 2 en cooperativo me daba las mismas sensaciones hace ya mucho tiempo y no los quiero comparar, quiero decir, no son juegos ni siquiera comparables, ¿no? Pero es algo que ya experimenté en el pasado. Sí que es verdad que tiene el añadido de que está ambientado en el mundo zombie y eso parece que en cualquier juego, tú coges cualquier juego, un juego de 6, le pones zombies y inmediatamente en la comunidad se convierte en un juego de 9, porque los zombies yo no sé, pero a la gente le vuelven loco. A mí me gusta el rollo zombie, pero no como para no como para tanto. Excepto en el Carmageddon, ¿no? Sí. En el Carmageddon le quitaba puntos por tener zombies. Sí, bueno, sí, en el Carmageddon fue muy lamentable, sobre todo en Inglaterra, que lo prohíben, ¿no? O algo así por el estilo. Que tuvieron que cambiar los peatones por zombies con sangre verde. Ah. Porque la censura no terminó de tenerlo claro y en Inglaterra obligaron a sacar un parche para que en vez de peatones atropellaras a zombies y la sangre en vez de roja fuera verde. Lo cual, y la cantidad de vídeos que está dando este juego. Sí, eso sí. Sí, porque es un juego, como todo lo que hace Valve, y en especial con ese tipo de cosas, que crea una fortísima comunidad detrás. Sí, está claro. Y una cosa bastante interesante de estos juegos que están en, que son, aunque en este caso no está siendo todavía, es la cantidad de actualizaciones que reciben. Nuevos mapas, nuevas texturas, nuevos añadidos que y Steam, ¿no? Que te obliga siempre a tener tu jueguecito actualizado antes de arrancar, le echa un vistazo a ver qué versión tienes eso y es, tal. Eso es muy cómodo. Eso es muy cómodo. ¿Muy cómodo? Eso es muy cómodo. Todo el mundo con la misma versión, todo el mundo sin problemas de si me bajo un parche no me lo bajo, no, me conecto al Steam y lo hace todo por mí. Para mí en eso Steam es un, vamos, una herramienta cojonuda. Y por eso cuando me hablan de que en Xbox Live o en la PSN se están haciendo grandísimos avances, yo es que miro Steam y creo que todavía están a años luz. No, quizá porque vengo del PC fundamentalmente y me queda ese cariño, ¿no? Hacia, quizá desmedido hacia el PC, pero desde luego yo creo que tanto en mods como en expansiones gratuitas como en cosas que hacen las comunidades, el PC está muy muy por encima todavía de las consolas. Ya veremos cómo se desarrolla en el futuro, pero desde luego por ahora, sobre todo porque hay un montón de gente haciendo cosas gratis para los demás por amor al arte y otros usuarios lo cogen, lo remozan y vuelven a hacer algo aún mejor. Y bueno, eso es muy grande, ¿no? Y en el Left 4 Dead, como que decías tú, en el Left 4 Dead cuando salga las herramientas, pues las herramientas. Probablemente tendremos unos mapas incluso mejores y cosas que se le ocurren a los usuarios que y algún nivel de... Y sí, perdona, termina. No, y algunas cosas que eran los usuarios que los desarrolladores tuvieron miedo de hacer o no quisieron llevar a cabo y que luego cuando lo hacen los usuarios son un éxito. Por ejemplo, Counter-Strike es un mod original de Half-Life que pues no se les ocurrió a... ¿Cómo se le iba a ocurrir en aquel momento que un juego por rondas en el que cuando morías te tenías que quedar esperando para volver a empezar a jugar cuando empezara una siguiente ronda iba a ser un éxito? Bueno, pues fue un éxito impresionante, quiero decir, y la gente que hizo el mod acabó trabajando en Valve, ¿no? Bueno, tu siguiente juego favorito del año. Vamos a nombrar ahora los juegos y un poco más corto, porque si no el podcast puede irse a 4 horas. Sí, fácilmente, ¿vale? Bueno, tenemos Company of Heroes Opposing Fronts. La expansión, añadidos, mapas, 2 nuevas facciones del original Company of Heroes, que sale en el 2006, creo recordar. Y bien, yo solo puedo decir una cosa, yo odiaba los juegos de estrategia, yo odiaba los juegos de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y no sé qué algo tiene este juego, también muy bueno, un juego de estrategia y acción. Sí. Muy bien mezclado. O sea, mira, lo que decíamos antes que le faltaba al Left 4 Dead, la puesta en escena, que se le ve el aspecto de mod y tal. En Company of Heroes se le ve un producto robusto, probado, testeado. Estamos hablando de una de las mejores desarrolladoras, para el PC, que es Relic. Relic hace sobre todo eso, juegos de estrategia. Este año prepara otra expansión para Company of Heroes y prepara también el nuevo juego de estrategia de Warhammer. Y la verdad es que es una desarrolladora que hace unos juegos muy bien terminados, con un montón de opciones, aunque lo que suele quejarse mucho la comunidad, una gran comunidad que tiene el Company of Heroes, es la gran descompensación que tienen las facciones. Sí. Sobre todo eso con las nuevas añadidos, las nuevas facciones, hay alguna en alguna partida multijugador que sufre bastante para divertirse jugando. Que es lo más importante, ¿no? Divertirse. Si no te diviertes, pues bueno. Y bueno, pues hago un fallo también en la IA que es apañado, amañado, mejorado por la propia comunidad, sacando una gran multitud, un abanico, que se diría ahora, de mods, un abanico de mods de IA solamente. Ah, coño. Mejoras, añadidos, cosas que puede hacer una facción, lo hace otra. Y bueno, yo creo que probablemente están testeando un mod, o sea, un parche oficial. Lo están testeando desde a mediados del año pasado, por lo menos, y yo creo que lo sacarán, aprovecharán a sacarlo cuando saque, cuando salga la nueva expansión. Que yo, desde luego, yo siempre digo que probar la demo de este juego, quien odie los juegos de estrategia y quien odie los juegos de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Vale. Más, me queda uno, ¿verdad? Sí, te queda uno. Tom Clancy, Rainbow Six Vegas 2. Coño, esto sí que no me lo esperaba. Vegas 2. Eso sí que no me lo esperaba. Este, ¿pero no fue un truño? La verdad es que es un juego que tiene los problemas que tiene todos los juegos que tienes que ir acompañado de personajes. Sí. Que son un poco incontrolables. Sí. Lo vas intentando llevar a la gente a hacer cosas raras, se te quedan atrás. Yo normalmente lo que hago es dejarlos atrás y cuando son estrictamente necesarios los llamo. Ajá. Entonces se cruzan medio mapa, se cruzan medio nivel y vienen aquí, y vienen a la petición. Pero no, normalmente voy de lobo solitario por el nivel. Sí. Es un juego que bueno, Ubisoft no le ha dado mucho soporte, pero es el típico juego que también ganaría muchísimos enteros si la gente pudiera meterle mano. El soporte de Ubisoft al PC es nefasto los dos últimos años. Sí. Dos o tres años. Sí. Es bastante nefasto, horrible. Entonces, es un pequeño pescozón, un tironcito de orejas para recordar que bueno, pues ahí hay una comunidad bien grande en el PC. Y bueno, pues el multijugador es muy divertido también. Juegas, tuvo una genial idea el desarrollador de poner el modo campaña solo para dos jugadores. Cuando en el anterior era para cuatro jugadores. Sí. Es lo que se suele decir una decisión de diseño. Coño. Es una decisión del diseño de los niveles, que para más de dos o tres jugadores en modo cooperativo había algún tipo de problema con la IA. Vamos, que se hacía la picha un lío. La IA cuando veía a cuatro compañeros disparándole a lo que fuera. Entonces, pues nada, pues es el más o menos. Yo, además es un juego innovador, porque es el que introduce ese parapeto con Gears of War, ¿no? Ese parapeto, de los pocos añadidos y novedades que hemos visto en los juegos en los últimos años. Sí. Esa modalidad, esa forma de moverse, esa tercera persona de pronto. Lo echas en falta después en algún otro juego. Lo echas en falta, es una novedad, una cosa nueva que dices, pues bueno, lo han metido aquí y tal. No es la visión tipo Gears of War, y que tendrá, ya lo sabéis bien, ¿no? El juego este Alan Wake. Sí, sí, sí. Va a tener esa cámara tan fantástica. Esa cámara que le han puesto, que parece una especie de Gears of War, pero bueno. Oye, ya lo veréis, ¿eh? Una cosa. Os lo dice. Dime. Del. Entonces, vamos a ver, recopilando: Company of Heroes, Opposing Fronts, Burnout Paradise City, World of Goo, sí. Left 4 Dead y el Rainbow Six Vegas 2. Eso es. Vamos a pasar de nuevo con el señor Verde, que nos va a contar. Señor Verde, ¿está usted allí? Eso creo, no sé. Sí, aquí sí, bueno, se me oye. Vale. Es que vamos, yo a darle, creo, un repaso. ¿Sabes lo que ha pasado? Que después, sí, del último comentario ha venido aquí un product manager de Electronic Arts. Jodido. Y ha cortado un cable. Dale un repaso rápido a tus cinco favoritos del 2008. Luego Battlefield Bad Company, Dead Space, Gears of War 2, Super Mario Galaxy, Mirror's Edge. Vamos a hablar de Mirror's Edge, venga. Vamos a hablar de Mirror's Edge. Chan, chan, chan, chan. ¿Por qué es uno de tus favoritos del 2008? Bueno, me ha parecido, igual que comentaba antes, bueno, en un discurso que se perderá como lágrimas en la lluvia. Para mí ha sido una apuesta valiente, una apuesta arriesgada. Sí. Y bueno, también son cosas que bueno, pues que hay que valorar. Y aparte de eso, a mí el juego, la verdad, me está resultando entretenido. Y ¿Lo estás jugando en qué plataforma? En Xbox 360. Bueno, de hecho, lo está jugando más mi mujer. Las cosas también hay que decirlas como son. Igual que ella juega el Viva Piñata con mi perfil, uh-huh. Los que me tengáis agregado, ah, pues, sí, que sí, tengo sí. Un montón de logros. El claro, Viva claro. Piñata. Ya. sí, tu mujer. Sí. Pero me ha gustado. Es que encontrar y hacer un análisis así de Mirror's Edge y categorizarlo, la verdad es bastante complicado, pero creo que, bueno, analizándolo como juego de plataformas, pues es un buen juego. Analizando bueno, pues todo el tema, el apartado técnico, la verdad es que está impresionante, todo muy impresionante. Bien. El apartado técnico a mí me parece impresionante. Y bueno, es uno de esos juegos que con el tiempo recuerdas, ya sea porque en su momento fue innovador, fue novedoso, probablemente pues luego salga algún juego que más o menos siga esa estética, esa mecánica, pero bueno, ha sido el primero, o por lo menos en presentar un juego de plataformas en primera persona, con un argumento que estaba pues bastante bien, y bueno, pues probablemente cree escuelas, si no, bueno, si la crisis económica pues no se iba por delante. Si consiguen vender algo, porque no está siendo el éxito de ventas, precisamente, no, si por desgracia. Compren el juego. Para mí Mirror's Edge... Compren el juego. ¿El qué? Pero bueno, que se nos ha metido un tío de... ¿No oís la voz? Compre mi juego. Aparta. Para mí Mirror's Edge triunfa y fracasa casi a partes iguales. Al final puede más lo positivo, pero les agradezco enormemente la innovación. Les agradezco el que por fin esté jugando con un personaje en primera persona y tenga la sensación de inercia y de peso de un cuerpo humano, con tetas además. Les agradezco que hayan podido dotar de un control tan magnífico a una vista en primera persona. Me parece. Si miras hacia abajo, ¿te las ves? Sí. Hay pocas. Te lo ves todo. Hay poco que ver, pero te lo ves todo. Y eso lo agradezco enormemente. Bueno, eso también pasaba en Trespasser, el famoso Trespasser del señor Spielberg. Pero bueno, el problema es que, teniendo muchas virtudes como tiene el juego, triunfa en eso, pero fracasa para mí como jugador en aspectos relacionados con la jugabilidad. Es decir, me lo paso muchísimo mejor con un nivel vacío intentando encontrar la salida y haciendo cronos, que jugando al juego con el agobio de cuatro tíos disparándome y yo tener que encontrar la salida para ver por dónde cojones. Sobre todo, probablemente esta opinión cambiará con la versión PC, porque con el ratón puedo hacer un barrido de la pantalla y encontrar la salida más rápidamente. Con el puñetero pad es más lento, y hasta que yo encontraba por dónde tenía que tirar, tenía que morir y volver a morir. Error. Es un juego enormemente frustrante. De muchísimo. Hecho, yo, muchísimo. El otro plataformas así favorito, juego favorito del 2008, Super Mario Galaxy. Sí. Más que nada por las virtudes que tiene un poco también como enciclopedia de lo jugable, porque tiene, bueno, un montón de fases que te hacen recordar viejas pues mecánicas de juego, de lo que tenías que hacer, pues ahora esto es saltar aquí, pues esta fase hace 15 años me lo pasaba así, y en ese sentido yo creo que Mirror's Edge pues recupera un poco el tema este de sentirte frustrado por no haber afinado el salto al milímetro. No tiene por qué ser algo necesariamente ni bueno ni malo. Puede ser una culpa nuestra como jugadores, que nos hemos quedado un poquito también anquilosados. Seguro. O también culpa de ellos, por lo que comentas, que es mucho más entretenido hacer una carrera contra el reloj para intentar superar el tiempo del nivel, y eso, enfrentarte a un nivel vacío. Ese realmente es el desafío del juego, que no pasarse el modo historia intentando evitar a los guardias, ahora corriendo, cayendo, volviendo a caer. El problema Porque el problema going down. Tenías que haber jugado a Manic Miner hasta el final y entonces eso es. Yo jugué a Manic Miner hasta el penúltimo nivel. Puta, claro, pero puta, es que era el único juego que teníamos entonces. Pero es que no tenía, exacto, es que no tenía otro. Si hubiera tenido el de The Space, no hubiera jugado al Manic Miner, tenlo por seguro. Sí, claro. Pero no es, pero el problema no es ese, el problema es para mí la falta de fluidez. Es decir, ponme un salto difícil o una situación difícil cada 15 o 20 minutos. Uh-huh. Y mientras tanto déjame que fluya, déjame que juegue, déjame que me lo pase bien. Si me estás poniendo en esas situaciones in extremis permanentemente, permanentemente estoy muriendo, permanentemente está rompiendo la fluidez del juego y no disfruto. Me estoy cabreando con el juego y lo tengo que dejar y cogerlo al día siguiente, porque además es un juego que te apetece volver a coger porque te pica. O sea, quieres pasarte ese nivel que te está resultando imposible. Pero cuando tú lo has pasado te vuelves a encontrar con otra sala en la que te vuelve a pasar lo mismo y te vuelves a desesperar. Y de repente, sí, triunfas, consigues salir, miras hacia atrás y dices, bien, lo he hecho. Pero te vuelves a encontrar una vez más con lo mismo. Entonces, para mí tiene esa falta de fluidez. Es decir, déjame de vez en cuando ratos en los que ni me persiga nadie, ni tenga saltos imposibles y simplemente pueda disfrutar de lo que es saltar, subir, trepar y encontrar una salida, ¿no? Deja que me pare a echar un cigarrito, mirar al techo y a ver por dónde puedo seguir adelante. Y luego de vez en cuando lánzame enemigos, de vez en cuando pero no me hagas todo el rato agobiarme con persecuciones, con enemigos, con tal, porque lo único que me lleva es tiro por aquí, me muero, vale, pues ahora ya sé que no era por aquí. Tiro por allá, me muero, vale, pues no era por aquí. Tiro por allá, me muero, uy, sí que es por aquí, pero es que he afinado mal el salto. Y muero y muero y muero y muero hasta que consigo hacer el salto bien. Hombre, no. Pero bueno, o sea, en eso el juego rompe completamente la fluidez. Y por eso digo que fracasa y triunfa a partes iguales, porque las virtudes para mí del juego, más allá de lo técnico, nunca se había llevado a cabo una representación del movimiento de una persona en primera persona, valga la redundancia, como en este juego. El breakdown, ¿no? sí que había habido intentos, pero el breakdown sí, no había. Tu cuerpo no tenía física. No. O sea, tu cuerpo eran dos brazos. Sí, dos, brazos y dos brazos y dos pies. También tenía bastante más defectos que virtudes, a pesar de. Sí, sí. Bueno, pues es uno de esos juegos que siempre se te queda o te viene a la mente y dices, joder, lo que podía haber llegado a ser. Eso es. Sí, ¿sabes? Sí, pero exacto. A mí, Mirror's Edge, ahora vamos hablando. Me hace gracia porque establece, ¿sabes?, un diálogo con el jugador un poco como relaciones de pareja, cuando cada uno se mira al otro y dice, no, cariño, no eres tú, soy yo. Tú se lo dices al juego, diciendo, no te preocupes, yo es que soy un inútil total, ¿sabes? Y el juego te dice, no te preocupes, que en realidad soy yo, que soy así de hijo puta. Entonces es encontrar ese término medio, pero vamos. Dependerá mucho de la persona, porque es un juego que en función del jugador variará muchísimo la experiencia. Es decir, para jugadores muy experimentados y muy hábiles será un juego fantástico, y para jugadores absolutamente ineptos como yo se quedará ahí, ¿vale? Pero desde luego es un paso adelante y es un juego a reivindicar, por supuesto. Se ha recordado. Querías hablar también de, creo que tenías en favoritos el Gears of War 2, que antes no lo has podido comentar. ¿O te has quedado a medias de comentarlo? Bueno, a ver, más o menos el análisis ha salido hace poco, con evidentemente todo el retraso del mundo para algunos usuarios de estos ávidos del análisis, ya no el día después de que salga el juego, sino 3 días antes. El día antes. Pero así como el primero, y bueno, ya me habrás escuchado decir alguna vez que era, pues eso, ese tostón en escala de grises, que no, la verdad, no o sea, ni conseguía sentir ningún tipo de empatía con los personajes, ni por lo que me estaban contando, ni por lo que estaba pasando. Si veía que tenías una motosierra y que aquello era bastante guapo, pero no había acabado de hacerme al sistema de cubrirse y disparar. Y bueno, también es posible que yo no pusiera mucho en mi parte, pero vaya, Gears of War 1 me pareció un juego un pelín mediocre, y sin embargo Gears of War 2 la verdad es que me ha gustado mucho. Cuando aquí el amigo Cliff dijo que le iba a hacer realmente más burro, pues es justamente eso, ya no solo a nivel técnico, que tampoco es que haya variado mucho a nivel gráfico, ni efectos de sonido, ni nada, pero sí que ya da muchísimo más la sensación de estar metido en un conflicto, bueno, en un berenjenal, en un fregado de mil pares de cojones, la historia yo creo que ha importado, que importa bastante, y ha mejorado bastante pues el, la historia, como te la cuentan, los personajes en sí. A mí la verdad es que he agradecido bastante el, lo de la historia, y luego pues evidentemente un montón de fases que te encuentras con enemigos, con situaciones. La verdad, no sé qué es lo que van a hacer en el 3, pero el 2 ha sido realmente todo lo que había dicho que iba a ser, pues la verdad es que, uh-huh, que lo ha sido, ¿sabes? No, parecía que por un momento iba a ser muy boca ancha todo, todo el asunto de que vamos a hacer y más viniendo de Cliffy B. Sí, claro, por eso uno, claro, ya está un poquito uno de espanto, pero digamos que me ha acercado bastante sin, ¿sabes?, sin prejuicios al juego. Ya desde el principio me ha parecido que las cosas las tenían muy bien pensadas, ¿sabes? Que tienen unos personajes que saben perfectamente cómo los tienen que desarrollar, cómo tienen que relacionarse entre ellos, y bueno, y la verdad el sistema de combate, bueno, ha mejorado un poquito todo el tema de las coberturas, porque yo antes me quedaba bastante encallado cuando quería correr o quería cubrirme, y ahora la verdad es que se ve todo bastante más fluido. Pero el resumen es que efectivamente es mucho más burro. Pues lo probaré. En el buen sentido de la palabra, burro. Burro, exacto. En el buen sentido, sí, a mí no me parece que los personajes sean ningunos descerebrados. Ya lo comenté en el análisis, hay, bueno, muchos... Son caricaturas, como en la primera parte, pero en esta son comprensibles. Es decir, desarrollas cierta empatía, por lo que he podido leer por ahí, ¿no? Es decir, realmente te metes un poquito más. Vámonos con el señor Blanco, que tiene su lista de juegos favoritos. De aquí ya se han comentado el de Dead Space. Y bueno, cuéntanos un poco, señor Blanco, vale. ¿Cómo ha visto usted el año 2008? Yo he puesto los juegos en orden de ladillas, o sea, en lo que me sale de los huevos, vamos. He empezado por el profesor Layton de Nintendo DS. Bueno, no sé, no sabía cómo explicar el juego en sí. O sea, es un juego muy extraño porque cuenta una historia que está en principio bastante bien, pero tiene misterio, asesinatos, bueno, no va a contar mucho para que no haya spoilers. Que pues inicialmente parece algo infantil, pero el juego tiene una historia bien contada y el final está bastante bien, ¿no? Y luego el juego en sí es continuamente ir de un sitio para otro hablando con la gente y resolviendo puzzles. Y puzzles que por cierto son bastante jodidos, ¿eh? O sea, hay que darle la cabeza. Eso se agradece. Se agradece, y más en un juego de Nintendo DS. Sí. De Nintendo en general. Sí, exacto. El hecho de darle a la cabeza siempre se agradece. La cabeza. Además es el tipo de juego ideal para la DS, quiero decir, es perfecto. Los puzzles mezclados con aventura gráfica, yo creo que probablemente es lo mejor que está dando la Nintendo DS. ¿Qué más? Creo que el Zack and Wiki, ¿no? Te había gustado mucho. Pues hablamos lo mismo, otra vez otro juego para Nintendo que sea con puzzles que también te hagan pensar, en este caso además de estrellarte de risa por las situaciones, los personajes y no sé, es un juego. ¿De qué va? ¿Qué tipo de juego es? ¿Es un juego en Es que es muy raro, porque es una especie de point and click. Tú puedes ir clicando cosas en la pantalla, van ocurriendo cosas. Tú puedes coger, en cualquier momento agitas el Wii mando y tu personaje, tu compañero, que es un mono que vuela, una cosa un poco rara, se convierte en una campana que hace que todos los personajes de alrededor, que sean personajes vivos, se conviertan en objetos y viceversa. Entonces, yo que sé, aparece un murciélago y lo conviertes en un paraguas que te puede servir para luego bajar más lento por el aire sin matarte, o conviertes una serpiente en unas pinzas alargadoras para coger un objeto que haya tomado por saco. Pero es que, bueno, se lo cuento y hay que verlo porque no tiene nada que ver. O sea, yo creo que se habla muy poco de él y es un juego de lo mejorcito que hay ahora mismo, bueno, ahora mismo yo, fácilmente. Yo porque sé que estás hablando de un juego de Nintendo, pero en cuanto has hablado de que con el Wiimote agitas a un mono que llevas en el hombro y que convierte a los cerdos en paraguas, yo pensaba que te estabas dando al peyote. Ya digo, ya este tío ya lleva tanto rato de podcast que está fumado, no sé de qué coño está hablando, pero bueno, es para mayores de 18, por lo menos, ¿no? Porque lo de agitarlo y que el otro salga, pues tiene su cosa. la campanilla y tal, hasta la campanilla, no sé, sí, es que es una cosa, pero bueno, que es que me viene la cabeza. Sí que he oído, sí que he oído cosas muy buenas del juego. O sea, este lo recomiendas perfectamente, ¿no? Pero sí, que es mezcla de puzzles y de acción como puzzles en tiempo real, porque si tú lo haces mal o viene un enemigo te mata, no sé, en plan aventura gráfica, que hasta que no le das correctamente no tienes que darle, no avanzas, sino que aquí van ocurriendo cosas, aparecen enemigos de un lado a otro que tienen su recorrido, que están esperando que ocurra algo. Y tú puedes, es más, tú no puedes morir, sino que mueres muy a menudo y de los modos más grotescos y divertidos que te puedas encontrar, ¿no? No sé, es que es un juego para jugarlo. Ajá, interesante. Y el siguiente que tenías creo que era el Braid. El Braid, sí señor. Bueno, pues ya lo he dicho anteriormente, no he comprado todavía ningún juego de del Xbox Live, excepto este, que me llamó la atención mucho la demo. Y el juego, aunque corto, también es un juego de mucho pensar y... Y no sé, tiene algo especial, porque gráficamente es bonito, pero es un poco raro. Pero no sé, es la música, es, y sobre todo el control del tiempo, la forma en que manejas el tiempo y... No sé. Pero, que es un poquito rollo Príncipe de Persia. Un segundo que se me ha cortado. ¿Perdón? Es un poquito rollo Príncipe de Persia. Sí, pero en esteroides, multiplicado por 20, o sea, el tema del tiempo no tiene nada que ver, es una burrada. Ajá. También es una cosa que hay una demo, o sea, que todo el mundo que tenga Xbox que lo pruebe, porque seguro que se lo compran, ¿eh? Me llegó ayer la Xbox del SAT y lo primero que hice fue comprarlo, porque la verdad he oído hablar tanto de él que me lo he cogido para echarle una probatina, a ver qué tal. Pero con esos gráficos, por favor. ¿Qué os pasa? Eres una puta gráfica. Bueno, eres una puta secas en realidad. Totalmente puta. Y bueno, pues si queréis voy yo para ir abreviando, porque como el señor Blanco y yo sí compartimos. Bueno, lo único, déjame decir que el Space me encantó también y me encantan los juegos que te hacen esa tensión, y yo iba por los pasillos y ibas mirando por todos sitios diciendo, hostia, que aquí me va a salir uno ya. Y bueno, esa es una cosa que me encantan los juegos, pasarlo mal. Esa. Y luego lo he conseguido con creces, ¿eh? miau miau, pío pío, oink oink. Tú y yo lo sabíamos. Wii, la consola más vendida del 2008. Hola gente, soy Mimosin, digo Mr. White. Debido a problemas técnicos ajenos a Games Ajares, se me fue la luz varias veces durante la grabación y no pude acabar el podcast. Quizás tuvo que ver el hecho de que no pago las facturas, pero no creo que pase tontería. Bueno, la cosa es que voy a dar mis impresiones en plan rápido, porque no sé hablar más despacio y bueno, no creo que vaya a tener la misma gracia mis compañeros de fatigas y cubatas, pero se intentará. Empezamos por mis excepciones de 2008. La primera, sobre todo, es la Wii. La Wii que está cogiendo polvo ahí, o sea, está cogiendo polvo encima de la balda, que ya llega un momento que aparece la Xbox de la nueva que está la cabrona. Que sí, Nintendo, que mis abuelos y mis padres están contentísimos de poder coger un mando y que no se les derrita el cerebro con tanto botón y tanto combinación, esa cosa, ¿no? Si me parece bien que me sienta todo el mundo. Pero cuando digo todo el mundo leñe, que yo como jugador de toda la vida me siento algo abandonado, no voy a mentir. Para bando o juegos más hard, para la gente que de toda la vida que llevan en esto, como vamos. Aunque sean remakes, me da igual, o sea, llega un momento que si quiero jugar Zelda 28, yo sé que me va a gustar, pero coño, hacer algo que nos guste, ¿vale? Y sobre todo recordar, ellos nunca lo harían. Seguimos por To Human, que bueno, supongo que ya Mr. Fuxi habrá dicho algo sobre él. Yo poco tengo que decir porque jugué a la demo y desde entonces vamos, decidí que ese juego le falta algo. No sé si hay, igual hay gente que le encanta, pero yo sinceramente vi que no era, no sé, que era avanzar, matar, cojo poderes y avanzo. O sea, típico beat'em up de avanzar, pero le faltaba chispa, no sé cómo explicarlo. Otro bluff para mí ha sido el Prince of Persia. No sé, y, según lo puse me dejó alucinado lo bien que se veía, era precioso, ¿no? Todo artísticamente es una pasada, hay que reconocerlo. Y sobre todo también me gustaba mucho las conversaciones que tenían los personajes, esa parte de complicidad que parece que tenían, ¿no? Pero se me hizo muy repetitivo, o sea, y no solamente repetitivo porque hay que hacer lo mismo varias veces, sino que no da la sensación de que no te ofrece un reto, ¿vale? Igual que al que decía Mr. Pink sobre el Mirror's Edge, que ahí llegaba un momento que es que era avanzar, morir, hasta que lo hacías bien. Aquí no sé si es el hecho de no morir nunca, algo había que no me parecía que hubiera un reto, que no hubiera algo complicado, sino al final todo el rato lo mismo, ¿no? En cierto modo me recordó un poco a Assassin's Creed, porque también, bueno, pues al final era hacer todo el rato lo mismo, que era precioso también, pero todo el rato lo mismo, no sé, no llego a llenarme. El Alone in the Dark también, supongo que Pink también lo habrá puesto a parir. O sea, a mí tampoco me gustó mucho. Yo creo que puede haber sido la hostia. Pero bueno, en fin, entre los controles, las cámaras y bugs y otras cosas, pues se ha hecho que sea, no sea todo el jugable que debería y se ha quedado en eso, en un bluff. Respecto al acontecimiento del año pasado, pues yo me quedaría con la presentación del Wiimote Plus, ¿vale? Porque bueno, lo presentaron y al final nos quedamos todos con cara de gilipollas. Porque no podemos negarlo, ¿no? Pues cuando salió la Wii, todos vimos todos nos escribimos la canción tras ver al Panoli aquel del tráiler del Red Steel con la espada, pim pam, que todo, ya sabes por dónde. Que por cierto es un juego bastante infame, ¿no? Porque claro, que levante la mano quien no haya hecho nunca el chorra con un palo de escoba haciendo samurái con un arte marcial y pentado. Pues sí, pero bueno, se nos quedó que hay otras cuando pudimos jugarlo y comprobar que solo detectaba movimientos predefinidos, vertical, horizontal, estocada, y que no podemos manejarla en tiempo real, que es lo que se nos vendió con el Wiimote. Ahora dicen que esta vez es la buena, que vamos a alucinar con la respuesta del control, y yo digo, ¿y por qué no lo habéis hecho desde el principio, capullos? Y además, ¿y qué más da que lo saquéis ahora? Así que no va a haber ningún juego interesante para poder jugarlo. Espero equivocarme. Y ya para acabar, repasar un poco lo que espero en el 2009. Empezamos con el Beyond Good and Evil 2. La primera parte de este juego, a mí ese juego me encanta, tengo que decirlo. La primera parte pasó desapercibida, tuvo muy buenas notas, pero muy pocas ventas, ¿vale? Entonces su creador, Michel Ancel, creador de Rayman, supongo que por eso lo conocéis también, tuvo que vender su alma al diablo y crear los infumables Rabbit Rabbids para que le dejaran continuar con lo que en un principio se supone que iba a ser una trilogía. El primero, como ya he dicho, me encantó. El segundo me da un poco de miedo, porque después de que dijo que iba a casualizarlo, pues no sé, me da un poco de miedo. A ver en qué se queda. Por otro lado, tenemos el Resident Evil 5, que bueno, que quizás sea más de lo mismo, ¿no? O sea, como el 4, pero con esteroides. Pero yo voy a decir una cosa: ¿a quién no le amarga un chuletón? Ahí queda eso. Encima luego acaban de decir que puede tener controles tipo Halo o tipo Gears of War, y bueno, eso puede darle un empujón jugablemente hablando. Hay mucha más gente que le gustará, y bueno, sobre todo el tema del modo, el cooperativo, bueno, que puede ser tremendo. Me gusta a mí este tipo de juegos, y encima si es jugándolo con alguien, con mi hermano en este caso, pues tiene que ser la hostia. El 2009, yo creo que en este caso Ogeug, que es juego al revés, va a ser sin duda el mejor juego del 2029. Que sepáis que ya tenemos hecha parte de la intro y empieza así: Sicilia, 1936. Y de momento no tenemos nada más, estamos ahí dándole vueltas, un brainstorming, cubata pa' aquí, cubata pa' acá, y bueno, ya haremos, ya habrá algo más seguro. Por otro lado, Bioshock 2, no sé, creo que muchos tendrán que estrujarse la cabeza para que no sea una simple continuación copy-paste del primero. Y que no se asombre con su historia y su ambientación, como ya lo haría la primera parte en su día. A mí la primera parte me parece una maravilla. A veces es mejor dejarlo como está, que no sacar algo que pase desapercibido por ser una copia de lo que ya fue. Alan Wake, que bueno, que no sé, que a este paso pues como Duke Nukem Forever, señora. Poco se sabe de él, pero en principio el hype es muy fuerte. Yo apuesto que va a ser un buen juego ahora, ya se verá. Y luego el Riddick, no jugué en su día al Riddick, me arrepentí mucho y ahora mismo agradezco no haberlo hecho, porque bueno, creo que si es el juego que vimos más otra parte y todo ello está mejorado, pues bueno, pues una maravilla. Ya tengo ganas de que llegue. Y nada, me despido. Hasta el próximo podcast. Agradezco enormemente a Iberdrola la putada que nos ha hecho a mí y a millones de fans de Games Sahara. Y bueno, nada, buenas noches, buena suerte y recordar, the cake is a lie. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kissing. Let me light your candle, calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Hard, hard to handle now. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah, so all the hand and I. Yeah. Yo, si queréis, os hablo de mis favoritos del 2008. Vale. Para mí, el número uno indiscutible para mí ha sido el Penumbra Black Plague, o Penumbra Black Plague. Es un señor juego, es una aventura gráfica con tintes de acción. En realidad, de acción no tiene nada, porque ni siquiera puedes llevar armas. No. Hay enemigos, pero no te puedes enfrentar a ellos, tienes que esconderte de ellos. Porque entonces es acción real. Es lo que harías en la vida real. Es decir, tú en la vida real, si te metieras en una mina como el protagonista, abandonada, y te sale un bicho de los que te sale, desde luego no irías a atizarle con una madera. O sea, saldrías corriendo en dirección contraria. Con una palanca tipo Gordon Freeman. Exacto, pues no harías eso, saldrías corriendo, ¿no? Bueno, pues en realidad aquí lo que haces es salir corriendo, porque no tienes con qué defenderte, ni siquiera los puños. Pero es que la aventura gráfica en sí tiene algunos de los mejores puzzles con los que yo me he cruzado en mi vida. Sí. Os voy a contar dos porque me llamaron muchísimo la atención. Uno de ellos, bueno, ¿sabéis que el interface del juego hace uso de la física? Es decir, cuando tú coges un objeto, si hay un palo, por ejemplo, encima de la mesa, y tú lo coges por un extremo, realmente el palo se comporta como si lo hubieras cogido por un extremo y se balancea, ¿vale? Si lo coges por el centro, pues se mantiene perpendicular al plano del suelo, o sea, paralelo al plano del suelo, es decir, como si hubieras cogido una barra de hierro por el centro. Entonces, todas esas cosas afectan a la hora de cómo utilizar los objetos con el entorno. Por ejemplo, uno de los puzzles que me gustó muchísimo y que casi es que me hizo aplaudir con las orejas fue que me encontraba en una habitación encerrado, ¿vale? Y había una puerta. Y el candado, que lo había intentado abrir, no lo podía romper porque no tenía con qué golpear. Bien, lo primero que cogí fue arrancar una barra de hierro de la pared. Hasta ese nivel de interactividad llega el juego, ¿vale? Arrancar una barra de la pared e intentar romper el candado, pero no se rompía. Entonces, lo siguiente fue, con el uso de la física, que se utiliza con el ratón, un poquito como rollo Wiimote, como si pudieras manejarlo hacia adelante y hacia atrás en el plano del espacio, inserté la palanca entre la puerta y un huequecito que había, y una vez que se había quedado dentro, cogí la palanca y tiré del ratón hacia mí, con lo cual se rompió el candado y se abrió la puerta. Oh. ¿Entendéis lo que he contado? Sí, sí, acción real. En realidad, lo único que hice fue hacer palanca para romper la puerta, pero para eso tienes que coger la palanca, meterla en su sitio y luego agarrar el objeto con el ratón y tirar hacia ti, como haciendo fuerza para que se rompa. A mí eso me parece una genialidad. Tiene como 15 o 20 puzzles de este estilo, y el juego es mucho más de pensar que de acción. Y si te, por ejemplo, te persigue un enemigo, lo que tienes que hacer es meterte en una habitación, y si te ha visto entrar, tienes que parapetar la puerta con muebles. Y tiene comportamientos de los enemigos muy curiosos. Si, por ejemplo, el enemigo ve que la puerta está abierta, el tío entra, da una vuelta a la habitación y se va. Pero si ve que has puesto objetos por en medio para intentar parapetar la puerta y que él no pueda entrar, se cosca, claro, de que estás dentro, porque se da cuenta de que hay alguien dentro, y entonces empieza a golpear la puerta con mucha más fuerza hasta que tira lo que tú le has puesto y se va por ti. Todo ese tipo de cosas yo no las había visto nunca antes en un juego, y para mí las sensaciones que este juego me dejó, muy por encima del resto, de lo mejorcito del 2008. El siguiente juego, el Metal Gear Solid 4, para mí, bueno, es el Metal Gear Solid que más me ha gustado por lo variado del planteamiento. Para mí se asemeja un poquito a Half-Life 2, en cuanto a que cada uno de los actos del juego supone un tipo de jugabilidad distinta. Es decir, así como en Half-Life 2 tenías unas fases que eran de plataformas, otras eran de ir en una lancha, otras de simplemente luchar contra los Combines, otras eran de utilizar los puzzles de la física para tirar para adelante, otras llevabas a las hormigas y se trataba un poco de juego de tipo Ghost Recon. Se me perdonará la comparación, pero para que se me entienda, un poquito de acción estratégica. Luego el último nivel era un poco como de survival, es decir, en Metal Gear Solid 4 pasa un poco eso, ¿no? Cada media hora o tres cuartos de hora el juego pega un cambio y se convierte en una cosa distinta. Hay una fase de acción pura y dura tipo Call of Duty, hay una fase de acción un poco más calmada, hay otra que es espionaje tipo Metal Gear Solid original, hay otra que hay lucha, hay una fase que es casi un Tekken de lucha contra un enemigo con una perspectiva lateral, hay otra en la que prácticamente estás viendo una cinemática interactiva, es decir, el juego, hay otras fases on rails, el juego está continuamente lanzándote un tipo de jugabilidad distinta y eso lo hace muy entretenido por encima de... El juego para mí fracasa por completo en cuanto a la capacidad de Kojima como contador de historias, porque la historia que cuenta es tan complicada, pero encima de ser complicada él la cuenta mal y la enrevesa más todavía de lo que es. Entonces, como contador de historias, para mí Kojima fracasa por completo, pero por primera vez como jugabilidad el tío triunfa, pero vamos, por encima del resto de su obra. Y me queda Peggle Extreme, que lo hemos comentado alguna vez en la página, que es el juego más sencillo y más tonto que me he echado a la cara en mi vida, que solamente tienes que usar un botón del ratón, no tienes que apuntar con el ratón y darle para disparar, y no tienes que hacer nada más. Es una especie de juego de puzzles en el que disparas unas bolas de colores y en función de dónde disparas afectas a otras bolas que explotan y bueno, y van creando un poco interactúan entre ellas y te dan puntos y visualmente es precioso y es un auténtico vicio. Es el típico juego flash tontorrón que lo tenéis en el Steam por 4 duros y realmente merece la pena muchísimo. Y bueno, para acabar, pues el Dead Rising, que ya sé que no es de este año, pero este es el año en el que yo me he puesto con él y me he enamorado, pero perdidamente. O sea, creo que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. O sea, y lo digo así de claro. O sea, es un juego. Yo lo dejé en su día, me cabré mucho cuando descubrí que tenía que empezarlo otra vez desde cero, pero retomado con ganas hace un par de meses, no me he podido despegar de él. Tan es así que peté la 360 y la tuve que enviar al SAT de la de horas que le metí al jueguecito. Porque tantos zombies en pantalla no tenía que ser nada. No podía tener nada bueno. Permanentemente. Yo lo comparo dentro de mi cabeza con la escena de... Habéis visto Pulp Fiction todos, ¿no? Me imagino. Sí. Sí. Bueno, pues en Pulp Fiction hay una escena en la que Bruce Willis tiene que bajar a salvar al negro con el que tiene una cuenta por haberle hecho una putada no perdiendo un combate de boxeo que él estaba destinado a perder, ¿vale? Sí. Entonces abajo están haciéndole el filtrado bilineal al negro interno y entonces él dice, bueno, qué cojones, voy a salvarlo, ¿no? Y entonces coge primero un martillo, tira el martillo y coge una sierra, tira la sierra y coge no sé qué y al final coge una katana, ¿no? Bueno, pues eso es Dead Rising, o sea, es toma todos estos zombies y cada vez, a medida que vaya aumentando el juego, te voy a ir dando maneras más sangrientas y más bestias de acabar con ellos, y es divertidísimo. Aparte de eso, tiene unos pequeños toques RPG, de manera que tu personaje va aumentando pues fuerza, aguante, capacidad de regeneración, espacio en el inventario y eso lo hace realmente adictivo y entretenido y estás esperando a ver qué es lo siguiente que te da el juego. O sea, es decir, vale, ya me has dado una sierra, después de la sierra que viene, bueno, pues la sierra más grande, y después de eso que me das una furgoneta. Y con la furgoneta arrásalos a todos. Y después de la furgoneta que me das, bueno, pues después de la furgoneta. Y el juego está permanentemente, y además te está haciendo que es muy juguetón, está haciéndote que te disfraces, que es un juego muy divertido. La verdad es que es de lo mejorcito que me he echado a la cara en mi vida y tenía que ponerlo aquí. Y bueno, ya está. Ya hemos nombrado todos nuestros favoritos. Si queréis, vamos a hacer un resumen antes de pasar a que es el tema de nuestra noticia favorita del año pasado. Vamos a nombrar un par de las decepciones de cada uno de nosotros del año 2008. Vale. Vamos a volver otra vez al señor Verde. Señor Verde, ¿está usted allí? Un par de decepciones, vaya por Dios. Venga, va, las tres últimas las diré rápido, ¿vale? Yo digo mis cinco. Venga, di tus cinco y expláyate en las cinco y rápido. No. Una frase, mira. Assassin's Creed es una paja adolescente. Es decir, rápida y sin sentido, pero con mucho adorno, fruto de la inexperiencia. Básicamente es eso. O sea, ¿Alguien tiene una libretita para apuntar esto? O sea, yo me he tenido sueños que eran eso, Assassin's Creed, sueños en mi adolescencia, cuando te has leído el puto tesoro de los caballeros templario y la conspiración judeo-masónica contra vete a saber quién, pues vas y sueñas cómo molaría yo en el futuro, seré descendiente, y entonces iré allí, me los cargaré todos, hijos de puta. Pues básicamente el juego es eso. ¿Vale? Eso sí, Jet Raymond efectivamente está buenísima. Está buenísima. Las cosas son como son. Las cosas son como son. Eso es precisamente lo único que no voy a discutir todo lo que se ha dicho sobre Assassin's Creed. Pasamos al siguiente: Alone in the Dark. No entiendo el juego. O sea, me resulta increíblemente pesado interactuar con él. Sé que es un juego que hay que tomarse con mucha calma, pero o sea, es que me está costando horrores y por eso lo he puesto como una de las grandes decepciones desde 2008, porque es que una cosa es que te haga sudar sangre porque los puzzles son complicados o porque hay enemigos difíciles, mil historias, ¿vale? Que pueden, pero es que aquí es un tema de jugabilidad pura y dura, pura, o sea, y dura. No, completamente. No entiendo. Otra gran decepción, Metroid Prime Corruption. Bueno, sinceramente me esperaba bastante más. Sí, el Wiimote y el Nunchaku están de puta madre para manejar a Samus, pero esperaba mucho más. Un juego notable, no voy a decir gran cosa. Mejor que el 2. No lo sé, era mi primer Metroid, por eso te digo que esperaba mucho más. Vale. En 3D, en 3D, ni el Echoes ni el otro, el anterior, los había jugado, me esperaba bastante más. Y bueno, he quedado decepcionado, cuando digo decepciones del 2008 no digo que tengan por qué ser malos juegos, es totalmente subjetivo. Por ejemplo, Kane and Lynch, pues también me ha parecido una decepción, básicamente porque, bueno, me esperaba otra cosa y... Mira, de Kenan Lynch, yo creo que, retomando el Alone in the Dark, como yo también lo tengo en mi lista de decepciones del 2008, el Alone in the Dark, y creo que lo tenemos casi todos, porque las expectativas eran altas, porque los vídeos tenían una pinta de la hostia, porque desde luego han sabido hacer unos vídeos fantásticos, y luego el juego, cuando para, le das a la pausa y lo ves, dices, pero qué bonito es, pero qué juego más chulo, pero si es que lo tiene todo. Es como... Al igual que le pasa a Kenan Lynch, es como cuando tienes un juguete roto. Yo es que, como ahora tengo críos, cuando ves a tu hijo jugar con un juguete roto y dices, qué pena que no tenga pilas, que no le funcione el sonido y que no pueda tirar de la palanca para que salga el muñeco para arriba. Y dices, qué pena que el juguete no funciona, porque el juguete es bueno en sí. O sea, Alone in the Dark es un buen juego, arruinado. Probablemente por un exceso de, como suele pasar, por un exceso de ambición. Y es una pena, porque es un buen juguete, pero es un juguete que está roto. Está roto porque el juguete en sí no funciona, el control es engorroso. Yo estoy jugando a la versión ahora PS3, intentando a ver si podía hacerme con... Bueno, habían mejorado supuestamente muchas cosas y no, sigue siendo un juguete roto. Sigue teniendo esos pequeños fallos que al final se hacen insoportables en el control. Es complicado de manejar el personaje, no es sólido, no tiene un acabado sólido. En ese sentido me recuerda un poquito al Resistance 2, salvando las distancias, porque Resistance 2 es un juego mucho más pulido, pero tiene esa sensación de urgencia, de que si hubiera tenido quizá 8 o 9 meses más de desarrollo y lo hubieran podido pulir, hubiera sido otro juego, ¿no? Pasa mucho, pero bueno, a veces es tiempo y a veces es un exceso de entusiasmo. Sí, de que en este caso todo el mundo dice, vamos y ponemos esto y esto y ostras, qué bien queda. Y creo que ahí falta alguien, un director de un jefe de proyecto, alguien que diga, completamente. Mira, estamos haciendo un juego de puta madre, pero... Basta de chuparnos las pollas, porque exacto, de lo que se trata es de jugar y es una lástima, es por la franquicia que es, que la verdad uno va insistiendo, pero bueno. Sí, en ese sentido a mí me recuerda mucho a un juego que salió hace muchos años, que ya he nombrado antes, que se llamaba Trespasser. Era un juego que lo tenía todo, ¿vale? Era un juego que salió cuando todavía estábamos todos jugando al Doom, pues era en 3D reales, estaba basado en la franquicia de Jurassic Park, tenía unos escenarios enormes tipo Far Cry, en mitad de la selva, tenía unos gráficos para la época sensacionales, tenía física, fue el primer juego que yo probé con física, en el que cogías unas cajas, las apilabas, luego las empujabas y se caían, y tenía tantas y tantas y tantas cosas súper chulas y súper innovadoras que luego en conjunto no funcionaba. Es decir, era como un puzzle de cosas sueltas que luego cuando las juntabas y las ponías todas juntas no terminaba de funcionar para nada. Y el Alone in the Dark en ese sentido me recuerda muchísimo. Uh-huh. Sí, y el K-9 Lynch también. El K-9 Lynch lo comparo casi por lo mismo, ¿no? Porque casi uh-huh. parece que está allí y que en un momento dado parece que va a funcionar, pero no termina de cuajar en ningún momento. Lo cual es una pena, pero bueno. Sí, sí, si queréis seguimos con las decepciones del señor Fucsia del año 2008. Me quedaba una. Ah, te quedaba una, perdón. Rápido. Me ha decepcionado mucho el Wii Fit. Siguiente. Y lo digo totalmente. Te voy a hacer una pregunta un poco cabrona. ¿Te ha decepcionado el Wii Fit o eres tú el que ha decepcionado el Wii Fit? No. No haciendo tus ejercicios. El Wii Fit, no. El gran problema, vamos a liquidarlo en 5 segundos. Creo que no costaba nada que el usuario pudiera elegir las tablas de ejercicios que quiere hacer o que el programa incluso recomendara a algunos. Ya está. Punto pelota. Es uno de los muchos fallos que está claro que le he visto y bueno, para mí ha sido una decepción, vaya. Es lo que es. Está claro, entendidísimo. Y vamos a ver, señor Fucsia, sus decepciones. Hola. De este año. Bueno, pues vamos a ser un poco escuetos y tal. También voy a elegir dos de todos los que, de los cinco que teníamos previstos. Un Far Cry 2. Uh-huh. Far Cry 2, pues es la continuación de un juego que se parecen entre sí pues como un huevo y una castaña. Sí. La castaña es Far Cry 2 por lo marrón. Entonces el juego es aburrido. Estás como en una sabana y da la sensación de que está todo muerto. O sea, es muy parecido a la sensación que da Bowling Point. O sea, es llego aquí y ahí sí que hay una cosa como desarrollada, pero hasta y después me voy a otro lado. Pero por el camino parece que me encuentro con una zona aleatoria de montañas, de árboles, de no sé qué, y marrón, que es que no puede ser con el marrón. Sabes que yo tengo un problema con el marrón, ¿no? Sí, lo tienes. Tengo que ser como marrón, vale. Bueno, ¿queréis comentar algo de Far Cry 2 o paso al otro? No, no, es que ha dicho la palabra mágica, ha dicho boiling point, se acabó, es que, siguiente. Exacto. Ha mencionado, ha dicho las dos palabras, y si lo dices tres veces delante de un espejo ya ni te cuento lo que pasa. Es que es eso, es un boiling point con más dinero. Con muchas y volvemos un poco al tema de antes, ¿no? Es decir, muchas cosas chulas para hacer en el juego, pero que luego a la hora de la jugabilidad. Eso es. No porque esté mal resulta la jugabilidad, porque la jugabilidad es divertida las dos primeras horas, es que luego es una repetición constante, cosa que Ubisoft últimamente está haciendo en todos sus juegos. Es decir, te pongo una fórmula que funciona durante dos o tres horas para que las reviews sean buenas, pero el resto de las 20 horas de juego es una repetición constante una y otra vez de lo que ya te he contado. Pues no, tronco, o sea, no. O sea, Prince of Persia también es así, y yo no sé cuál es el otro juego de Ubisoft de estas navidades, pero también me pareció absolutamente repetitivo hasta la saciedad. No. Sí, pero ¿tú has visto el fuego, tío? ¿Cómo se propaga por la sabana? ¿Ves? Es que eso mola. Sí. Es que eso es lo que mola ahora. Es que como todas las fotos en las revistas iban de lo mismo. Y sí. Puedes quemar un puente y el puente se cae y así ya no te siguen los enemigos. Sí. Y, ya. Y ahí se quedaba la historia. Pero bueno, es igual, Far Cry 2 todavía no lo jugué. Tampoco me llamaba la atención. Uh-huh. Pero bueno. A ver, pues y después estamos con Tío Tu Fuman. Bueno, Tío Fuman, sí. Tías que fuman. Los tíos que fuman, entre otros nosotros. Sí, ha sido una de las decisiones del año. Cuenta, ¿has llegado a jugarlo? Sí, la verdad es que yo me esperaba un poquito más, ¿no? Un poquito más después de toda esa ingente cantidad de años de desarrollo que llevó el juego. Sí. Pasando por, incluso me parece que hasta tres plataformas diferentes. Y sí, la verdad que lo probé y aunque crean un muy bonito universo que quedaría para un montón de juegos de no solo de esta acción tipo Diablo, sino de incluso un Mogoropogo, ya me entendéis, ¿no? O sea, que crean un ambiente muy muy bueno. O sea, el juego en sí, la verdad es que está muy bien presentado, pero no tiene chicha. No tiene chicha alguna. Y luego, o sea, y luego el control es bastante engorroso. Es como cuando te ponen una napolitana y por dentro está vacía, ¿no? Es todo aire. Me encanta esa comparación. Una napolitana es marrón. Y cobrada cara, ¿eh? Eso, sí, exacto. Es que la coges y de pronto ¿de dónde ha salido este ruido? Y entonces efectivamente le das el primer mordisco y está dentro es hueca. Pues es Steve Human. Así es. Un juego, un hueco. Y bueno, después había metido Brothers in Angels Highway, Army of Two y Viking Battle for Asgard. Más que nada, por este último, sobre todo porque el universo conocido necesita un juego de acción de un tío llevando una espada. Sí, no, a mí la verdad es que no me resultó. No sé, no voy a poder criticar el juego porque lo probé media hora y dije, pero ¿esto qué coño es? Y lo quité. No, no puedo criticarlo, no sé. No me llamó en absoluto. Y después eso, Army of Two, este sí que no lo he probado, pero vamos, se esperaba un poquito más, un poco de el tema de la cooperación entre los jugadores. Yo siempre estoy buscando un poco el multijugador entretenido del cooperativo, ¿no? Sí. El caso es que por lo que se comentó por ahí no llegaron a no cuajó. De esta manera ya se veía, sale en febrero, un mes raro, ¿no? Para los juegos. Algo tenía el Army of Two este que no iba a funcionar. Sí. Y ya lo vería EA, ¿no? Porque para sacarlo en una época fuera de época, ¿no? Las grandes épocas de lanzamientos, ya se olía la cosa un poco rara. Sí. Y bueno, nuestros redactores que mandamos a Iridicente, Fosforito, etcétera, todos esos redactores nuestros que llevamos a los juegos ya lo iban vaticinando, el juego no daba para mucho. A mí es que me dieron expreso, me dieron pasticas, lo jugué un rato y dije, ah, pues está entretenido. Bueno, me voy a mi casa. Pero indiferencia. No, pero era el, como te estaban vendiendo todo el rato el tema del cooperativo y mientras nos hacían la charla yo pensaba, esto va a ser cosa de una fase. Sí. ¿Sabes? El tema de que te podías poner espalda contra espalda y disparar y digo, bueno, esta es la típica feature que ¿sabes? Tonta que se han currado que después y que te la presentan cada 2x3. Un día tendríamos que hacer un especial de juegos que se basan en una cool feature. En una cool future. Y que una vez que has explotado esa cool future, el juego ya se va a tomar por culo porque ya se trata de repetir eso hasta la saciedad una y otra vez. Y de esos hay unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos muchos. Sí. No, es que en este juego puedes meterte sartenes por el culo. Y wow, sensacional. Te coges, enciendes el juego, te metes una sartén por el culo y una vez que ya lo has hecho, y ahora ya el juego ¿qué más tiene? No, ya está. Métete sartenes por el culo, pues hasta que te mueras. En la segunda parte las sartenes eran más grandes. Sí, pues, eso es lo que diría Cliffy B. Joder, si estoy viendo hasta la carátula y todo, es que es increíble ese juego. Sí, sartenes por el culo. Bueno, sartenes por el culo podría ser el nombre que le podrían haber puesto a la versión de Wii de Dead Rising, tranquilamente. En vez de terror en el supermercado podría haber sido sartenes por el culo. Porque para lo que están haciendo, madre mía, qué despropósito. Hay que correr, no ya un túpido velo, un velo muy, muy, muy grueso y casi mejor preferible no hacer sangre sobre ciertas cosas porque es que no, el chiste es fácil. Sí, es demasiado fácil. Bueno, si queréis pasamos ya. Bueno, mis decepciones, habéis nombrado ya unas cuantas. Ya he dicho que antes para mí Mirror's Edge ha estado bordeando entre la genialidad y la decepción a partes iguales, quizá más por negligencia mía a la hora de jugarlo que por el juego en sí, sino que es un juego que exige demasiado para un jugador tan torpe como yo, y por eso quizá yo esperaba una jugabilidad más fluida. La otra también la hemos estado comentando, que era Alone in the Dark, ese juguete roto, que de todos modos recomiendo probarlo si se tiene la oportunidad de darle un alquiler, porque aún da alguna otra cosilla interesante, uh-huh, o por lo menos ideas de por dónde debería ir algún que otro desarrollo en el futuro. Y la otra decepción, que no la habéis comentado ninguno, y si la comento, es la de Star Wars Force Unleashed, el Star Wars La Fuerza Desatada, que parecía que aquello iba a ser la hostia en verso, el juego definitivo de Star Wars con utilizando los poderes del Jedi de una manera sensacional, y se podría decir prácticamente lo mismo que el Alone in the Dark. O sea, al final es un pequeño pastiche de cosas que por separado funcionan, pero que cuando se juntan en un juego, pues no terminan de funcionar. En el juego jugado en fácil es demasiado fácil, y el juego jugado en difícil es absolutamente imposible y desquiciante, y además no te obliga en ningún momento a usar la fuerza del Jedi, sino que tienes que utilizar trucos del estilo de voy saltando por el escenario para esquivar todos los disparos, recargo la fuerza, voy, le meto un empentón con la fuerza y me vuelvo a ir saltando por el escenario, y así repetido hasta el infinito. Es decir, en ningún momento, ni en los duelos Jedis que hay, tienes la sensación de coño, cómo he aprendido a manejar los poderes y qué guay, cómo estoy aquí luchando contra el tío, sino que bueno, pues eso, ¿no? Estoy haciendo lo de siempre, y el juego tiene muchos bugs, el juego está sin acabar, el juego parece una beta en muchos niveles. Da buenos momentos, es innegable que sí, quiero decir, da algunas fases y algunos momentos en los que realmente la cosa funciona, pero como conjunto es una decepción, porque bueno, no es ni la mitad de lo que se esperaba, y por supuesto no es un juego que tenga un desarrollo fluido, aunque lo puedes jugar y te lo puedes acabar, porque yo lo acabé y eso ya dice algo del juego. Hay demasiados momentos en los que quieres tirar el pad y decir, bueno, me voy a hacer otra cosa porque esto es una mierda. O sea, esto está un juego que no termina de funcionar por ningún lado. Si queréis, ahora vamos a pasar a comentar las noticias de la que ha sido para cada uno de nosotros la noticia, el acontecimiento del año pasado, para el señor Fucsia, por ejemplo, por cambiar el orden. Sí, pues mira, el acontecimiento del año pasado videojueguil para el señor Fucsia fue la presentación de Wii Music. Sí. La confirmación de que algo va mal. Sí. Creo que ya no tienes que decir nada más. No, o sea, es exactamente la confirmación de que algo en la industria, en lo que sea, no termina de funcionar, en los gustos de la gente, no funciona, algo va mal. Sí. Y no vi la presentación en directo. Yo llegué a casa y ya había ocurrido. Y entonces empecé a leer, ¿no? Y empecé a leer unas opiniones, unas risas, unas cosas, photoshopeos, gif animados, de todo, una verbena. Sí, entonces, sí, claro, cuando veo todo eso, digo, ¿qué habrá ocurrido, no? ¿Qué habrá ocurrido? Tanto me esperaba aquello, pues, que era un desastre, y me encuentro con el desastre, en mayúscula. Pero una presentación increíble. Bueno, entonces, sí. Es el único juego, o por lo menos uno de los pocos, en los que puedes invitar a tus amigas buenas a casa, a las que están buenas, para que se metan el Wiimote en la boca y toca la flauta. Dios mío, pues le vamos a poner un medio punto más. A la que tenga las tetas gordas la puedes poner a tocar la batería. La batería o la zambomba o lo que sea, porque ahí tienes multitud de instrumentos, hombre. Pero es que además, cuando salían los vídeos, ¿cómo sonaba eso? O sea, una cosa es que eres un purista. No, pero es que yo qué sé, una flauta, ¿vale? Sale una flauta y suena una flauta, pero sonaba raro. Sí. O sea, no sonaba una flauta normal, o sea, era una, no sé, una flauta japonesa o algo, me pensaba yo que sería. No, terminaba el vídeo, flauta. No, es que o sea, no era. No tienes oído musical. Ocarina. No, ya, claro. Pues ya te digo, esa es la noticia del año. Oye, ¿y la del señor Verde? Bueno, la actualización de Xbox, el Xbox New Experience, en cierto modo, y en una manera parecida a Fucsia, representa lo que nos depara la industria. Yo creo que no saben dónde ir, se aferran a lo que funcionan Y bueno, la Wii está funcionando muy bien, los Mi's ha funcionado muy bien. Y bueno, pues sencillamente han hecho un lavado de cara, te permiten ponerte avatares, que parece que ahora es pues el último descubrimiento de la industria. Ya ves. Pero en el fondo lo que tenemos, a ver, esto lo sabrán muy bien programadores y diseñadores, o sea, es que el menú en realidad no tiene usabilidad, o sea, es que se aprende totalmente la funcionalidad, es un árbol de menús denso que a mí me ha llegado a recordar cuando intentabas ocultar esas fotos guarras en resolución CGA, EGA o los más pijos VGA, ¿sabes? Que las guardabas en un menú, bueno, un árbol dentro de un subárbol de de la C en MS-DOS, sí, para que nadie te la encontrara. Pues es la sensación que tengo. Pero, ¿sabes qué pasa? En la carpeta en el LM del Acrobat. No, sí, ya te estoy hablando, vamos, de MS-DOS 5.0, sí, sí. Vamos. Pero, ¿sabes? Después de todo, al final el resumen son 5 palabras. Tú puedes decir todas las críticas que quieras de lo que ha hecho Microsoft con la actualización, que cualquier fanático o cualquier tío que trabaje en Microsoft al final te dirá estas 5 palabras, pero al menos es bonito. Es que es eso, hemos llegado ya a un nivel de superficialidad, sí, que la verdad yo... Bueno, imagino que en algún momento hablaremos o se comentará el tema de la crisis económica, donde nos va a llevar, cómo va a afectar a la industria del videojuego, pero es que esto es bastante representativo de lo que nos vamos a encontrar, es favorecer un cierto tipo de visión más enfocado a precisamente eso, a que entre por los ojos, a que sea bonito, a que sea user friendly, pero en el fondo es que es una cáscara vacía, es un poco lo que decía también del To Human. O sea, es que no sabemos dónde voy, pero bueno, al menos es bonito. Pero, y para mí ha sido el acontecimiento del año, ha sido la revelación, y vosotros lo habéis comentado también en el foro, y se ha comentado en Games Ahead, de decir, además que era lo obvio, joder, es que se han copiado los Mi's. No, o sea, no es que hayan copiado los Mi's, es que están intentando copiar una filosofía. Sí, así que es así. A mí, vamos, me da muy mala espina y no, yo creo que no nos lleva a ningún lado y que acabaremos exorcizando y que de aquí 10 años echaremos peste de todo lo que estaba pasando o de toda la mierda que nos vamos a comer encima, pero bueno. Además yo creo que es lo que tú decías antes, ¿no? Que denota lo perdidos que andan, es decir, ahora funciona esto, ahora hago esto. Hombre, vamos a ver, si tú precisamente Xbox 360, Microsoft, estabas apostando por un perfil que era ese usuario de PC que se había pasado a la consola con la Xbox, ese usuario que venía del PC hardcore, ese usuario que lo que te está demandando es un Halo, un Halo 2, un Gears of War, un juego determinado, que para nada tiene que ver con los juegos familiares. ¿A qué viene ese cambio? Si ese cambio, eso o lo haces en un principio, pero no lo puedes hacer a mitad. Es decir, es como si de repente... improvisación. Sí, es como si Alonso está corriendo en un premio de Gran Fórmula 1 y de repente decide bajarse el coche y empezar a ir en bicicleta. Y dices, pero ¿qué cojones hace? Y dice, no, coño, que es que voy a ganar la etapa de montaña. Y dices, pero que no, que esto no va. O sea, que tú no estabas compitiendo en esta liga. O sea, yo entiendo que es una empresa y que tiene que ganar dinero, pero tal es tu avidez como para querer hacer ese lavado de cara para que aparezca la foto del XNE en los periódicos de medio mundo y atraer a ese público, tan desesperado estás, dice, tan poco apuestas por tu propio modelo de negocio como para que en cuanto uno tiene un poco más de éxito tener que copiarlo. Es decir, no puedes llegar a plantearte siquiera que lo de Nintendo puede ser pasajero y que el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio. ¿O es que realmente no te interesa nada de esto y a por lo que vas es a por lo que vas? Es decir, porque es que eso es como hacerle un calvo a todos los seguidores de la 360. Es decir, y ahora me bajo los pantalones y os enseño el culo. Porque además, ese público ya no lo van a coger. Quiero decir, el público que va a buscar el tipo de jugabilidad no va a ir a una 360. Por mucho que tú cambies los Mi's, tú ya tienes un catálogo detrás de 200 juegos que están yendo en una línea que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás intentando vender ahora de repente. Y por mucho que saques un SingStar, llámale Lips, o por mucho que saques un Booth, llámale The Movies o llámale lo que sea, por mucho que saques por mucho que saques eso, la gente no va a cambiar de opinión. Es decir, no puedes renegar de tu pasado de repente. En una consola nueva lo entendería, es decir, y la próxima consola de Microsoft es un hardware caduco pero con un montón de pijadas para la familia, vale, lo entiendo, pero hombre, a mitad de trayecto, bajarte del coche y empezar a ir en bicicleta porque te gusta mucho cómo va en bicicleta el de al lado, pues no, es que no es ni siquiera serio, pero bueno, allá ellos. Yo creo que se han equivocado. Pero bueno, pues el tiempo lo dirá. ¿De quién era la frase esa? Me parece que de alguien bastante reaccionario, de que no se cambia de caballo a mitad de carrera. No, mientras estás cruzando un río, eso habría que buscar. Es que ahora me suena de que la dijo un tío bastante reaccionario, pero bueno, desde lo saber, a lo mejor al final acabo diciendo Gandhi, ¿no? Puede que fuera Churchill. O el Cid. Bueno, pues mi noticia de para mí, no la noticia, sino el hecho del año pasado, la lista de venta de videojuegos en España. Para mí la lista de juegos en España en diciembre, en el mes de noviembre y diciembre, para mí ha supuesto una revelación. Es decir, podemos decir misa, absolutamente todos los medios del país, todo lo que queráis, pero al final se vende lo que se vende. Es decir, y es que no hay nada más terco que los hechos. Es decir, muchos pueden hablar de nuestro papel como prescriptores y todo lo que se quiera decir alrededor y todas las películas que se quieran montar los que quieren vivir de esto, me refiero a la prensa, pero la realidad está allí. Es decir, es que ahí está el PES y ahí está el hostiazo que se ha llevado en ventas Dead Space y Mirror's Edge. Quiero decir, es que no hay mucho más que decir. Lo demás es todo hacer elucubraciones y hacer brindis al sol. La realidad es esa. Y estoy convencido, y sigo convencido, de que vende muchísimo más las fotos de detrás de una portada de un videojuego que lo que se diga en cualquier revista de este país. En otros países a lo mejor no. Quiero decir, GameSpot sí que lo veo con capacidad de hundir o ensalzar un juego. IGN también, hay ciertas revistas y ciertos medios, pero porque en otros países hay una capacidad o hay una tradición de la crítica. Es decir, la crítica tiene un cierto respeto entre la población, porque hay una tradición de escuchar a la crítica y de valorarla como medio de guiar unas opiniones. Pero en este país, macho, ahí está la lista de ventas, O sea, no conozco revista que no haya dicho veladamente, y poniéndole un 8 si quieres, pero que no haya dicho veladamente o clarísimamente que el PES este año es una puta mierda y una vergüenza, y el año pasado también, y ahí tienes al PES. No conozco a nadie que no haya dicho que el Need for Speed de este año no sea una auténtica basura, y es el título más vendido del año de Electronic Arts en España. Es decir, para mí, eso y el debate que se intentó engendrar y generar a través del artículo que pusimos y que muchos no tuvieron interés en continuar, me parece la revelación del año para mí. Y apunte Franklin Delano Roosevelt, el que dijo que no se podía cambiar de caballo en mitad del río. Vale, lo digo porque he dicho que me parecía que era un poco reaccionario, pero bueno, tampoco me vamos a meter mucho con el hombre. Apuntado queda. Secrets that you hide. Bueno, y si queréis ya para... vamos a ir terminando, vamos a dejar para el próximo podcast, si queréis, que es lo que más esperamos del 2009, porque si no nos vamos a alargar hasta el infinito y más allá, que ya llevamos prácticamente 2 horas. Si queréis, vamos a terminar con las preguntas de los usuarios. La gente que está a vuestro lado no se empieza a mirar mal. Sí, a mí ya hace rato que me miran bastante mal, en especial claro. A mi señora, que se quiere ir a la cama y la tengo aquí, que no puede con su vida. Bueno, vamos con la primera pregunta. Nuestro usuario queridísimo Yonki, que nos sigue desde el principio y desde es un adicto, como su nick indica, lógicamente. Es un Yonki de Games Ahare, al que queremos con a sus pies, sí. Porque nos ha seguido desde el principio y además nos ha echado ayudas y nos ha enviado análisis para que publiquemos y ha estado apoyando en el foro, y desde aquí, Yonki, tío, te queremos. Pónganos a los pies de su señora. A los pies de su señora, a no ser que le huelan, muy mal. Vamos a hablar, si queréis, vamos a responder a las preguntas de los usuarios. La primera es la de Yonki. ¿Cuál es el disparate más grande que os han pedido las distribuidoras que publicaseis en la página, aparte de poner sus notas de prensa? Bueno, realmente las notas de prensa antes se dedicaba el señor Yellow, sí, señor Amarillo, sí, a ponerlas, y la verdad es que en el foro y la verdad es que la mayoría de ellas son bastante ¿qué es esto? Sí, ¿no? Son lamentables. ¿Pero esto qué es? Claro, entonces yo creo que lo más raro que nos han pedido fue no recuerdo qué distribuidora. No recuerdo, y no sé si fue Atari, es que no me acuerdo. No, creo que no fue Atari. Bueno, no voy a decir nombres, aunque ya lo he dicho, pero creo que no son ellos. Que nos dijeron que qué nos parecía si, que bueno, como campaña de publicidad, para algunos de sus productos, que ellos nos daban los textos de lo que había que decir sobre el producto y nosotros lo poníamos en portada. con dos cojones. Es decir, en vez de, nosotros poner, pues aquí llega el nuevo vídeo, no, lo escribían ellos, nos lo mandaban y nosotros lo publicábamos y nos ofrecían un, es verdad. Y por eso nos ofrecían un dinero. Y le dijimos, la respuesta fue que en la portada de Games Ahead solo postean los señores de colores y punto. Y en los comentarios los usuarios y ya está. Pero no se pasó por el aro. Y dice, ¿alguna vez, es la siguiente pregunta, perdón, ¿alguna vez estas os han sugerido poner una nota en concreto a alguno de sus productos? Pues sí, una vez, y fue Ubisoft con no me acuerdo que Dark Messiah sería. No sé si fue el Dark Messiah o fue otro juego que me dijeron, oye, tal, ¿qué os ha parecido el juego? Me preguntaron. Y yo les puse, bueno, pues tiene algunas cosas majas, otras mejorables, tal cual, no sé qué. Una mierda, vamos. Pero lo dirían de cachondeo, ¿no? No, y el siguiente, email, como entre risas, me puso, la nota es negociable, ja. Y ya no le respondí. Esa ha sido realmente la única vez que alguien nos ha sugerido, y ni siquiera lo llegaron a sugerir, quiero decir, es quizá la vez que alguien más ha estado más cerca de intentar sugerir o intentar influir en una nota. El resto de compañías nunca jamás con nosotros en absoluto ha tenido ningún tipo de presión por ninguna parte. Sería ridículo, quiero decir, no somos una página como tan grande como para que nos hagan presión de ningún tipo, pero desde luego nosotros siempre hemos tenido plena libertad para decir lo que nos sale de los cojones. Otra cosa es que después de decir lo que nos sale de los cojones hayan dejado de enviarnos juegos, o nos hayan puesto dificultades, o nos hayan puesto mala cara, o nos hayan dado de lado, ¿no? Pero prefiero que nos envíe emails Gabe Newell, sí, a que nos envíe juegos Ubisoft. Sí. De todas maneras, de las dos preguntas y de las dos respuestas, la conclusión que se extrae es que, hey, chicos, podéis montar un blog que las distribuidoras os harán las noticias y os dirán las notas. Sí, es muy fácil. Un bot. Imagina tener un blog. Es muy fácil. Oye, perdona, claro. Oye, perdona, Verde, que es que hay gente que ya vive de eso, y no vamos a dar nombres por no montar el lío, pero es que no hay blogs, pero ya hay páginas que viven de poner lo que les dicen las distribuidoras y acordar la nota. O sea, eso no estamos descubriendo aquí a nadie ahora absolutamente nada. Pero bueno, vamos con las siguientes preguntas. Es una pregunta un poco densa. Vamos a ver, dice: ahora que los videojuegos ya no son solo cosas de críos, esto nos lo envía otro de nuestros queridos usuarios que siempre participa y siempre está al pie del cañón y al que también queremos mucho, desde aquí un abrazo, que se llama Tel Contar. Dice, ahora que los videojuegos ya no son solo cosa de críos y que cada vez es más frecuente encontrarte con personas adultas que juegan, ¿cómo podremos ver juegos o cuándo podremos ver juegos para adultos? Y aclara: los juegos con los que están abriendo este mundillo a un nuevo mercado son solo chorradas del estilo suma 2 más 2 en X segundos. Imagina que eres que una Nintendo DS te enseña a cocinar, o coge la escoba e imagina que eres una estrella del rock en lugar de un gris chupatintas de oficina. Yo quiero juegos adultos que me hagan pensar, que tengan sexo, amor, drama, juegos equivalentes a documentales. Es como si se... Y ahora, esto lo digo yo, pero lo enlaza, y dice: actualmente lo que está sucediendo con el tema del casual gaming es como si se intentara conquistar a los adultos solamente con películas de dibujos animados. ¿Cuándo pensamos que el mercado va a entender que, vale, que esa gente ya está dentro del mercado de los videojuegos, que tienen 40, 50, 55 años? ¿Creéis que en algún momento el mercado le va a ofrecer a esos jugadores que algún día van a buscar algo más que el imagina que cocinas con tu puta madre? Contenidos un poco más adultos, juegos un poco con una carga psicológica más profunda y con unos argumentos un poco más densos. ¿Cuándo, si creéis que va a suceder y cuándo va a suceder? A ver, es fácil y complicado contestar todo al mismo tiempo. Si lograra recordar todo... Por ejemplo, pero vamos a empezar. ¿Creéis que en algún momento el mercado que ahora mismo está obnubilado con el casual gaming va a dar un salto al, a los juegos un poco más hardcore, o se van a quedar allí, va a ser una moda pasajera como el que en su día se compró la central, la central de planchado y la ha olvidado en una esquina de su casa y ya nunca más se supo. A ver, lo que sí que está claro es que, o sea, a medida que quieres alcanzar el público más amplio, lo que dejas de lado es tomar riesgos. Llevas un negocio, quieres que en vez de 100 millones de personas sean 1.000 millones los que compren tu producto, y evidentemente pues ni quieres ofender a nadie ni quieres hacer un producto que en vez de 1.000 millones te lo compren 900, porque oye, en vez de ganar 10 pues vamos a ganar 9, y a nadie le gusta decirle a gerencia pues que este año los beneficios han sido menores. Está claro. La cosa está jodida porque en cierta manera el mundo de los videojuegos ha descubierto lo que, por ejemplo, el mundo de la música, del cine y de la moda descubrió hace pues casi ya unos 10 años, y es que los niños y los adolescentes, pero digo niños porque claro, hoy con 30 años pues todavía puede ser adolescente, son un mercado muy grande y un mercado que maneja mucha pasta. ¿Y se va a transformar ese mercado? Es decir, ¿va a, va a evolucionar ese mercado o va a desaparecer? Vamos a ir... Yo es que no acabo de ver claro que alguien que ha crecido con juegos... Bueno, no me gusta la palabra, pero lo diremos, con juegos casual, pueda sentir cierta inquietud luego por pues redescubrir clásicos hardcore o tirarse a comprarse consolas más orientadas hacia hardcore, porque es un poco presuponer que alguien, porque ha leído con 15 años La Isla del Tesoro, con 22 se va a leer el Ulises de Joyce. Yo el paralelismo que hago es ese. Y yo, la verdad, yo es que como soy muy madmaxista y siempre lo veo todo oscuro, negro y lleno de mierda, la verdad, yo es que el futuro no creo precisamente que sea en alcanzar ese gran público. Cada vez, y con la crisis económica de por medio, yo creo que en realidad el mercado se va a restringir, y que por mucho que se lancen a conquistar a las abuelas y las amas de casa, no sé, en una familia lo primero es comer. Y hoy es la Wii y mañana será otra cosa, y desempolva la PlayStation 2 o déjate de videojuegos que son tonterías. Y ya está, porque seamos sinceros, cuando uno descubre el sexo, lo de los videojuegos queda en un segundo plano, así que cuando crezca, en el segundo plano, cuando crezca toda la muchachada, la verdad, no creo que se vayan a poner a jugar a juegos hardcore, Hardcore, pero en otro sentido, Sí. Hardcore en vez de casual sexual. Casual sexual. Bueno, casual. Otra pregunta que nos envía Telcontar es la de... Dice, la Play 3 ahora es impirateable, al menos de momento. ¿Creéis que en la próxima generación de consolas serán todas impirateables? Bueno, es que serán imposible de piratear, porque va a ser todo descargando el material. Interesante, puede ser, sí. Sí, hasta el hardware, no. Hasta el hardware te vas a descargar. Un hardware especial y pirateable. Una consola virtual. Sí, sí. ¿Vale? Tienes tu sistema operativo y te bajas tu consola virtual que se emula dentro del propio sistema operativo. Ya está. Se acabó, está, se acabó el asunto. Ya está claro. Hasta el hardware serán impirateables. Acabamos de arreglar el problema del teclado y el ratón. Y dice, ¿y si alguna no lo es, no querrá decir eso? Lo que todos sospechábamos, es decir, que los vendedores de consolas dejarán agujeros de seguridad abiertos a posta para que eso favorezca las ventas. Yo es que en esto no he creído nunca, esto siempre me ha parecido una pollada. Es decir, no. Hombre, las teorías de la conspiración. Sí, es un poco conspiranoico. Sí, es. Pero también es verdad que la Play 2 fuera fácilmente accesible. Se puede decir, ¿no? Así, más o menos. Vamos a ver, si es que el dinero no está en el hardware, no ha estado nunca. El dinero está en la venta de unidades de vendidas de producto, de juego. En el hardware las consolas siempre o ganan un poco o pierden un poco o están allí. Sí. Y en donde se gana dinero es en la venta de juegos. Es decir, no, es que hay muchas PS2 instaladas en el mundo, pero claro, todo está pirateado. Pues te aseguro que no ganarán mucho. De hecho, en este país, en España, las distribuidoras siguen apoyando muy férreamente a PS3, porque todo lo que vende es original. Sí. Y vende mucho más que 360, porque en 360 hay muchas más bases de jugadores instaladas, si queréis, Pero bueno, no es el caso de España, porque la Play sí que está, creo que hay más unidades vendidas de Play que de 360, pero todo lo que se vende en PS3 es original y en 360 no. En 360 tiene un alto porcentaje de piratería. El dinero se gana no se gana con las consolas. Entonces, no creo que nadie deje abierto un agujero de seguridad para en su día dejárselo reservado por si acaso. No, porque ahí es donde realmente empiezan a perder dinero las compañías y sobre todo las distribuidoras. Y si una distribuidora no gana dinero con una consola, deja de apoyar esa consola. Eso es así. Pero bueno. No, y además una consola muy accesible en ese sentido es la PSP, por ejemplo. Por ejemplo. Enseguida, bueno, y la Nintendo DS. Dio el caso que el otro día iba acompañando a un amigo que además era un caso bastante curioso porque iba con su PSP nueva y le regalaron el juego que viene con la PSP, es el Play Chapas. Fantástico. El ultra casual, ¿vale? Pero es amigo de toda la vida, de rellano, sí, de críos. Sí. Me dice, el Play Chapas este es una mierda. Y dije, oh, mira qué bien. A ver, lo acompañó a la tienda, empieza a mirar y hace, oh, Piratas del Caribe. La película. Le va a encantar a mí. El juego de Piratas del Caribe. Ya, me lo llevo. ¿Cuánto es? Vamos a hacer un trueque con el Play Chapas. La de la tienda se come el Play Chapas, ¿vale? Sí. Y él se lleva el juego, o sea, una especie de trueque de que le cuesta menos, ¿no? Menos dinero el de Piratas del Caribe. Entonces, ¿cuánta gente hará eso? O sea, ¿cuánta gente tiene el baremo de los juegos que se lleva a casa, sí, porque le gusta a su señora o porque es el juego de la película fantástica de piratas que siempre le han encantado? Pues eso vende tanto como las fotos bonitas en la contraportada. Pues a lo que iba, la PSP es lo que es de las consolas y la portátil, la Nintendo DS, que por cierto estando en una tienda la tía del mostrador le explicaba a una chica cómo se pirateaba la Nintendo DS, no cómo se pirateaba, sino cómo se descargaban los juegos. Bueno, mira, en una tienda no esperes, mira, yo he ido y me he comprado el Guitar Hero World Tour y así ya lo digo. Por cierto, ¿es inalámbrico? Sí, es inalámbrico. Solo he probado la guitarra, todavía no he desenvuelto la batería. Estoy esperando a que mi mujer tenga un buen día para contarle lo que me he comprado. Y pero bueno, el dependiente me ha dicho, uy, pero ten cuidado porque los periféricos del Guitar Hero no son compatibles con los del Rock Band. Y he dicho, vale, chaval. Pero ¿qué pasa? No, bueno, ahí está la culpa del empresario. Si pagas cacahuetes, tendrás monos. Es lo que hay, no es culpa del que te está atendiendo. Hay un cabrón que se dedica a eso. Pero volviendo al tema de piratear, bueno, el hecho de que haya agujeros de seguridad, pues eso tiene un nombre, que son puertas traseras o backdoor, y lo que viene a resumir es que os van a dar por culo. O sea, que saquen una consola y resulta que se puede piratear, no me parece ningún beneficio. Puede que sea económico, pero ¿cuántos de vosotros no conoce gente que tiene 200 juegos de una videoconsola? ¿Y a cuántos ha jugado? ¿Cuántos se ha pasado? ¿Qué cultura videojuego tiene esa persona? Cero. No tiene absolutamente nada, no disfruta con nada. Pero con nada, pero hey, se puede piratear y me estoy ahorrando una pasta inmensa. Joder, una pasta inmensa. Yo he comprado acciones de Verbatim. Porque es así, es la única empresa que no se va a hundir. Oye, vamos a pasar con la última pregunta y terminamos. Venga, ya, porque esto se nos está alargando. La última pregunta es, ¿seguiríais con la web si el año que viene Nintendo se acabase apoderando del mercado consolero y todos los juegos fuesen casualidades del estilo, imagina ser? Claro, sí. Nos pasamos al PC, coño. Sí. Nos dedicaríamos claro, solo al PC y punto. Y ya está, ya las consolas ya que les den. Anda que no hay cosas para jugar. Hasta que no salga OGEG. Hasta que no salga OGEG y triunfe por completo. Que lo hará. Lo hará. De hecho, OGEG ya salió, lo que pasa es que la gente no lo sabe. No. Es un juego muy difícil de encontrar. En dos versiones, casual y hardcore. Las diferencias entre una y otra. El número de botones. En la versión hardcore utilizarás todo el teclado. Y en la versión casual solo habrá un botón. Bueno, señores, Oye, ha sido un placer. Lo hemos vuelto a hacer. A ver luego cómo coño monto yo todo este Frankenstein de entradas y salidas de la gente. Se nos ha caído al final el señor Blanco, porque sí, se le ha ido la luz en su casa, me comentaba ahora en el chat. Pero bueno, siempre podemos retomarlo un día de estos y volver a añadir más cosas, y al final yo lo monto un poco como buenamente pueda y lo sacamos a la luz. Lo dicho, un placer. Igualmente. Nos vemos en Lojare. Cuidaros mucho. Okay. ¿Vale? Venga, ya vamos al chat. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. But like a virgin with metal physics. Okay, let me tell you what like a virgin is. It's all about this cruise. It's a regular fucking shit. Not fucking doing a thing. Dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick, dick. There's not many dicks in that. A lot. So when they just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin.